escóbula de la brújula. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un programa más a la escóbula de la brújula. Esta noche más brujeril que nunca, pues estamos rodeados de una atmósfera muy especial, con velitas, con incienso, para hablar de lugares y encuentros chamánicos. Esos lugares de gran poder donde ocurren cosas muy extrañas, donde los chamanes aseguran tener capacidad para controlar el tiempo, para ver el futuro, para interpretar los sueños, para usar su proyección astral y viajar por esos mundos superiores e inferiores de la consciencia. Las tradiciones de chamanismo han existido en todo el mundo de todas las épocas, desde las prehistóricas hasta las actuales. Hay chamanes, aunque no lo creáis, con traje y corbata. Y para hablar de todos esos temas, de todos esos encuentros, de todos esos lugares, tenemos a un invitado muy especial. Un invitado que ha visitado más de 143 países, que ha dado la vuelta al mundo 4 veces y que conoce muchas de estas técnicas y muchos de sus secretos. Así que, sin más preámbulos, queridos amigos, empezamos, que para luego es tarde. En la mesa tenemos todo un consejo de chamanes venidos de distintas partes del mundo para este cónclave alrededor del fuego sagrado y virtual. Tenemos a nuestro gran hechicero de gran sabiduría y luengas barbas, a Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Buenas noches. Ese buenas noches. No, es que es un conjuro. Ah, creí que era el hechicero Tartaja. A nuestro mago de los conjuros, a David Sentinella. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Mago de los conjuros y de la voz tenebrosa. Nuestro brujo de la tribu, famoso por sus pases mágicos con las manos, Carlos Canales. Buenas noches. La verdad que las manos sí que las tienes en movimiento. Sí, verdad, compañeros del metal. Nuestro taumaturgo, desfacedor de entuertos y de otras cosas que no voy a decir, a don Javier Sánchez Barba. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Desfaciendo, ¿no? Nuestro arúspice encantador de sueños, atrapador de pesadillas, a don Marcos Carrasco. Aquí, buenas noches. Chamán perjudicado hoy, con la sonaja y el... Y a nuestro chamán de la técnica y de las ondas, Alberto Bernabéu, que se va a acercar. Hola, buenas noches, bonito. Es que estoy lejos hoy. Sí, estás muy lejos. Parece que estás metido ahí en una caverna. Y un servidor con aspecto de mago Merlín, que coordina todo este brebaje mágico radiofónico de esta marmita sagrada, Jesús Callejo. Y antes, sin olvidarnos, por supuesto, a Miguel Zorita, que es como nuestro Benjamín del cónclave, nuestro aprendiz de brujo, que casi se nos el escapa. Invisible. Aparece, hombre, si es que estabas, ¿dónde estabas? Me estaba ahogando aquí en la marmita y claro, hasta que no había metido el caso para sacarme. Pues. Manifiéstate, Miguel, manifiéstate. Y dicho estos preámbulos, vamos a un poco de música, porque tenemos, como os decíamos, a un invitado muy, muy especial que vamos a presentar. WhatsApp CB Administración. Servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Antes de entrar en el contenido del cofre del tesoro, vamos a presentar, como os decía, a nuestro invitado muy especial, toda una leyenda viva de la radio, a Miguel Blanco, director del programa Espacio en Blanco. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos. Un placer estar aquí con vosotros en este sitio tan... sitio bonito, pero todo menos parecido a un estudio de radio, ¿eh, Fray? Efectivamente, pero es lo que había. Y eso menos fumamos y bebemos, que es lo que hacemos habitualmente. Ah, ¿también? Bueno, por lo menos cortéis, ¿eh? Es un enclave, como ves, muy tradicional, pero muy familiar a la vez, muy hogareño, ¿no? Sí. Lo de la hoguera virtual era realidad. Tenemos aquí tres velitas que nos da... no solo ese calor que irradia este tipo de energía, sino sobre todo el calor humano, ¿no? El estar aquí todos apretados, bueno, ya la verdad que nos lo han dicho más de una vez, cada vez que nos hacen unas fotos, dice, la verdad que se nota que os queréis mucho, ¿no? Sobre todo por la cercanía. Y efectivamente, yo creo que esa buena energía se nota. Miguel, eres diplomado en antropología, pero me imagino que muchos te consideran un auténtico chamán. Pues no lo sé. La verdad es que... yo ¿No te lo han dicho alguna vez? Sí, me lo han dicho. De hecho, en la universidad yo estudiaba... eso no lo había contado. Se lo contaba el otro día a mi hijo, fíjate. Y no lo había contado. Yo estudié Ciencias de la Información con Fernando Trueba, Óscar Ladoire y unos cuantos más de esa época. Y los tíos no estudiaban nada. Estaban todo el día en la cafetería. Yo con un mamón me estudiaba todas el temario, ¿no? Y cuando bajaba a tomar un café, que era muy raro, yo fuera por la cafetería, me decían... ¿Qué van a poner? Y yo les decía, de casualidad, el tema 4. Y llegaba y ponían el tema 4, ¿no? A partir de ahí empezaron a llamar el chamán o el brujo. Entonces era conocido dentro del ambiente de esa gente de cine como el chamán o el brujo. ¿Y cuándo te costó comprar a los profesores? Yo estudiaba todo, estuve... No digo para adivinar lo que van a presentar. Es que tengo poderes, Carlos. Ya somos dos, tío, no eres amarillo viejo. Yo tengo poderes y los he demostrado en muchas ocasiones. Pero yo me estudiaba todo. Sí, yo también he visto tus poderes. Son diferentes. Yo me estudiaba todo, estuve... recuerdo el final de carrera cuando estaba haciendo psicología y ciencias de la información, que lo terminé al mismo tiempo, 18 noches sin dormir. Joder. Solamente meditando y sin tomar ningún tipo de historias raras de las que tú te tomas. Esas cervezas. Cerveza es una cosa buenísima. Tú haces y demás. Sí, es el nombre oficial de cerveza. Y en algunos sitios me han llamado brujo, sí, o chamán o algo así, sí. La verdad que lo que sí está claro es que desde los años 80 empezaste con el Espacio en Blanco. Llevas 32 años. Con algunas interrupciones, siendo director y presentador de este programa ya mítico, y decíamos en la comida que era el programa más veterano de España, pero posiblemente del mundo. Sí. Yo no soy muy de buscar por ahí cosas, pero seguramente será uno de los programas más antiguos, sí. He contado en algunos sitios que cuando comenzábamos teníamos un policía, un gris, sí, en la puerta, teníamos que pasar censura, ¿no? Yo recuerdo, me acordaré siempre, ¿no? Teníamos que, sí, algunos de los señores que hay por aquí, teníamos que llevar los guiones a Paseo de la Castellana, un ministerio, sí, que había, y una vez íbamos a hablar del diablo y había puesto el diablo a rojo. Y no veas el cabreo que pidió aquel tipo. ¡Rojo no, tacho! ¡Se dice colorado! Más que una voz así. ¡Se dice colorado! Digo, vale, llamaremos al diablo colorado y no rojo, ¿no? Y era... ¿Qué? ¿Y eso que era el diablo? Hombre, claro. Le puedes llamar casi de todo al diablo. Pero es que en aquella época no se puede decir amarillo y rojo. Se decía Gualda y Encarnado. Claro. El canto de la bandera de España. Era una época muy curiosa. Donde íbamos el otro día pasé también. Joder, me estáis haciendo recordar cosas como si fuera ya un anciano. Esa es la idea. He de decir... Lo del anciano, lo de recordar. Lo de chamán. Vale. Es decir, que yo empecé muy joven y por eso llevo tantos años, no lo tengo aprovechado. De hecho, cuando aparqué en este planeta dije, hay que darse prisa en hacer las cosas, yo no quiero perder tiempo y por eso me da mucha prisa, ¿no? Fui por la Plaza España y os acordáis que había una librería allí, Armenteros, famosísima, donde íbamos unos cuantos locos a comprar libros, entrabas y decías, dame un libro de espiritismo. Llegaba el tío, salía por atrás, se metía y te sacaba un libro prohibido en la librería. Sí, sí, como si hubieras pedido un preservativo, ¿no? Vamos casi. Con vergüenza. El libro rojo de Mao. Y no te salió el tío de la gabardina. ¿Esto es un programa serio o qué es? ¿Pero acaso lo dudas, Miguel? Pues sí, me estáis haciendo recordar ese tipo de cosas. En aquel tiempo en el que había muy poca gente que hablara de estos temas, donde había muy pocos personas que hicieron programas y sin embargo había muchos seguidores. Yo me sentía, hay un móvil por ahí. ¿Quién ha dejado un móvil encendido? No. Vale, no. Para que veas. Vale. Para que se vea que esto es riguroso directo. Vale. Y sin embargo había mucha gente interesada porque le contaran, porque entraran nuevos aires y le contaran nuevas historias que tienen que ver con la trascendencia, con otros mundos, con los ovnis, etcétera, etcétera. Decíamos también en la comida que tenemos previa siempre que traemos a un invitado, que prácticamente ha pasado todo el mundo por tu programa, ¿no? Y la pregunta era, ¿quién no ha pasado? O sea, porque realmente todo el mundo que ha tenido algo que decir, algo que aportar en el mundo del misterio, ha pasado por un espacio en blanco. Tendría que pensarlo muy seriamente. No tengo mucha memoria para eso, ¿no? Yo creo que han pasado, evidentemente pasaste tú, Carlos, sí. Recuerdo que creo que os estrenasteis, perdisteis vuestra virginidad en el espacio en blanco. Ha pasado David, ha pasado Fray, como no. Tú también, claro, Miguel. Mucha gente ha pasado, sí. Enrique, Vicente, Iker y Lorenzo Fernández, recuerdo, Iker, cuando me llamaron un día, ¿no? Sí. Estaban detrás de mí de conseguir que entrara en el espacio en blanco y se me ocurrió decir, venga, empezáis conmigo, ¿no? Creo que Iker estuvo vomitando 3 semanas porque no se creía que iba a entrar en el espacio en blanco, ¿no? Sí, sí, cierto, cierto. Igual Lorenzo y así, pues mucha de la gente que ha estado en esta historia, ¿no? Sí. Eso no sé si es bueno o malo, ¿no? Algunas veces me dicen que he debido ser un buen maestro cuando tengo tan buenos alumnos, bueno, ya no alumnos, evidentemente son maestros, ¿no? Haciendo cosas tan buenas en la radio, ¿no? Pero bueno, yo me enorgullezco de que hemos sido siempre una puerta abierta a toda la gente que ha tenido algo que contar. Sin más. Le voy a hundir en la miseria. ¿Tú te das cuenta que si en vez de dedicarte a descubrir talentos en la radio, te hubieras descubierto talentos en el fútbol si eres multimillonario? Ya me he dado cuenta. Pero ha equivocado su vocación. Por eso es jugador de fútbol, joven. Los brujos tenemos que pasar, ya sabes, nuestro karma y nuestro tiempo. Y ese es el que yo debo pagar. Pero sí me habría hecho multimillonario. Pero a lo mejor eras menos feliz. Seguramente. Eres autor de varios libros. Tengo aquí uno, Crónicas de fenómenos insólitos, una aventura por el sendero de los dioses. Pregunta olvidada y obligada. ¿Cuál es el sendero de los dioses? Aquel que comunica con tu corazón y que te dice y te hace estar sereno y tranquilo en la vida. Ese es el sereno. Y cualquiera sea el dios que quieras comprender o interpretar o alabar. El camino del corazón. Básicamente. Básicamente, ¿no? Lo que decían tanto los viejos chamanes mesoamericanos como también Carlos los sufis. Y todos los demás. Sí, y los sufis, eso, tú lo has dicho muy bien. No olvidar ese otro camino tan importante que parece que está mucho más lejano y sin embargo lo tenemos aquí al lado. Claro. Otro libro es 2012, Mayas, los señores del tiempo. Y ahí tocas uno de tus temas favoritos, que son los mayas. Yo creo que los mayas galácticos, de los que allá hablaba José Argüelles en El Factor Maya, y el que, por ejemplo, recientemente ha hablado Santiago Pando, que tú conoces muy bien, sí. Y el autor de esa película, que es Creer, es crear. Sí. Yo he tenido desde muy pequeñito una obsesión con los mayas. Yo vivía en Sudamérica, mi padre me regaló una bola del mundo, y yo de vez en cuando, con 4 o 5 años, la tocaba, y de repente siempre, muchas veces, se paraba en un lugar que era el Petén. Yo no tenía ni idea dónde estaba el Petén. Años después tuve la oportunidad de viajar con Juan Luis Cano, que hemos hablado de él aquí, ¿no? Por primera vez a la selva del Petén, a Tikal, la ciudad de las voces, y Juan Luis y el resto de la gente que estaba conmigo decía, ¿qué te pasa, tío? Y me senté en mitad de la plaza y dije, dejarme en paz. Y estuve como 3 horas ahí, absorto en mi mundo, mientras ellos hacían todo tipo de bromas y me tiraban piedras, plátanos y todo tipo de cosas que yo no recibía, porque de alguna manera había hecho realidad un antiguo sueño que era más que un sueño, era una íntima conexión con algo que yo debía traer de por ahí arriba, ¿no? Sí. Y había conocido otros lugares mayas, pero no esa selva del Petén y esa ciudad de las voces, y luego pues he estado peregrinando por casi todos los centros mayas conocidos y desconocidos hasta el momento. Hay muchos más que se están abriendo. ¿Todos son lugares chamánicos para ti, lugares de poder? Muchos de ellos sí, hay algunos que están súper prostituidos. Chichen Itza, supongo que se está últimamente, sí, ¿no? Eso sí, es un circo vergonzoso. Donde es que poner tiendas alrededor de la Gran Pirámide es muy complicado. Si solamente fuera alrededor, sí, solo de la fuera Gran ahí, Pirámide, ¿verdad? Está lleno de... Yo una vez que hace como 4 o 5 años había unos cuantos, ¿no? Sí. Pero hace 2 años que fui la última vez y era algo vergonzoso, ¿no? De hecho, se lo dije a la directora, que es una amiga nuestra, que nos permitió entrar en la tumba del señor en Palenque. Sí. Le dije, ¿pero qué habéis hecho aquí? Dice, es que esto es el lugar donde vienen los americanos y había que ponerlo para ellos, ¿no? Sí. Hay algunos lugares del mundo demasiados últimamente, entre los que se cuenta Chichen Itza, que se está perdiendo la sacralidad. Hay alguien, no sé quién será, a quien le interesa que los sitios sagrados no tengan la fuerza y le embadurnan con toda esa... No es basura lo que se vende, perdóneme, ¿no? La expresión, pero con todo ese tipo de cosas para que lo que hay de potente y de auténtico no salga. De hecho, Miguel, se ha comentado muchas veces que los lugares sagrados, los lugares de poder, se dividen en activos y en pasivos. Es decir, los activos son los que todavía siguen emanando esa energía y, por lo tanto, tú te puedes beneficiar de ella, y los pasivos, o los inactivos, por decirlo así, serían aquellos que por distintas razones, o bien porque ha pasado el tiempo, o bien porque ya no se creen los dioses a los cuales se invocó cuando se crea ese templo, o sencillamente por la cantidad de turistas, ya dejan de tener esa potencialidad, o sobre todo esa magia. Yo creo que muchas veces el turista, la tienda, la persona materialista que va a ese lugar sin la predisposición, yo creo que es sagrada, que hay que ir a estos lugares, le está quitando un poco de fuerza. Claro, yo creo que eso es algo premeditado. Yo no sé si tú también viajas mucho, bueno, vosotros, ¿no? Yo que últimamente estoy moviéndome por diferentes lugares sagrados, como recopilando. Estuve en Angkor Wat este verano, ¿no? Sí, en Camboya. Camboya. Acabo de venir la semana pasada de la pirámide de Giza, la gran pirámide, que tenía que hacer ahí un trabajo, ¿no? Sí. Hay un interés en muchas partes del mundo por apagar el rumor o la fuerza que tienen los lugares sagrados. Sí. Sin embargo, hay algunos que reverdecen de una manera increíble, como me sorprendió mucho después de todo lo que ha ocurrido en Egipto, después de todo el polvo que se ha levantado, tanto espiritual como físico. Sí, como la revolución árabe, ¿no? Exactamente. También. Sin embargo, la Gran Pirámide estaba súper viva. Estuve con uno de los abridores de puertas, Tito, un tipo increíble que es un hermano de esta galaxia en la que estamos metidos unos cuantos, y me estuvo enseñando y pude sentir cómo los aparatos que llevábamos temblaban con la fuerza que tenía de nuevo esa pirámide, que está como reviviendo de nuevo y sacando todo el poder. Quizá como ellos decían, ¿no? Egipto fue el gran faro de la cultura y de la civilización. De nuevo parece ser que le va a tocar, ojalá sea así, ¿no? Volver a tener ese papel importante, por lo menos dentro del mundo árabe, ¿no? Que luego llegará hasta nosotros, ¿no? Ojalá sea así, pero desde luego esa pirámide está súper potente, sí, como algunos otros lugares, a pesar de que intenten machacarlos. Mira, sí, yo, por ejemplo, te puedo contar un caso concreto. Como tú sabes perfectamente y lo sabemos todos aquí, pues yo tuve la oportunidad de conocer en su sazón el monasterio del Escorial cuando era pequeño, porque, entre otras cosas, formó parte de mi juventud, en parte me crié dentro de él. En aquella época el edificio te hablaba. Ha sido a partir de que empezaran a poner tanto turista, tanto vigilante, tanto individuo controlando, cuando el edificio ha dejado de hablar. Ajá. Pero ha dejado de hablar porque ya no tiene ningún interés en hablarle a quien no le puede entender. Pero Juan Ignacio, si tú has sido testigo con nosotros de cómo habían tapado los orificios para que los relojes solares que marcaban la posición astronómica de ahora, sí, los han tapiado para que no entre la luz, que era una preciosidad, que marcaban unos raíles de bronce sobre el suelo, sí, la hora y la posición de las constelaciones, y todos los relojes del Escorial se colocaban a la hora. Sí, mismo eran, no, se lo han cargado, lo han tapado. Es la época de Fernando VI, que es cuando fueron esos relojes. Pero lo han tapado, han tapiado los agujeros. Yo que no soy mucho de enfadarme. Es la antimagia, de vez en cuando, no es que me enfade, ¿no? Pero he hecho reprimendas, entre comillas, por ejemplo, gente que sube la Gran Pirámide, ¿no? Nosotros habrá pasado, estás ahí arriba, ¿no? Que para ti supone un sitio increíble, un lugar sagrado donde los haya, ¿no? Y suben, hacen la foto, anda, ¿solamente es esto? Dicen cuatro, además hablando a gritos, y salen, ¿no? Yo muchas veces digo, tíos, estáis en un lugar sagrado. Me pasó también, precisamente en Tikal, ¿no? Un grupo de además eran de españoles, ¿no? A las 3 de la mañana nos levantamos para subir a la pirámide, no recuerdo cómo se llamaba, el adivino, no sé qué, para ver el amanecer, ¿no? Y los tíos hablando, pues me voy a comprar en no sé dónde unos zapatos. Y dije, señora, vaya usted, no la mandé, estamos en un sitio sagrado. Es un dolor, es un dolor. O sea, yo voy con la gente, sí, a Río Lobo, si no consigo que se callen. No, sí, entienden. Eso también es un no entienden, gente, ¿no? Que hay que callarse porque allí, claro, no hay que hablar. Es que allí estás de más. No, y el silencio es el mejor, la mejor llave que te abre un montón de caminos internos. Y una de las claves de este mundo es meter mucho ruido para que no podamos ser capaces de estar atentos a lo que realmente importa. Pero, ¿qué es lo que surge de dentro? Has dicho ahora una cosa hace un momento y tal que bueno, que podríamos establecer teorías sobre ella. ¿Eso es intencionado o es simplemente que el ser humano sigue siendo hortera y no ha cumplido todavía con la evolución espiritual que se esperaba de él? Primer punto, seguimos siendo más horteras que cuando nos crearon, eso es absolutamente cierto, pero también me consta que hay gente a la que le interesa y que allá somos más brutos, ¿eh? Es muy bonito. Yo no suelo coger mucho, bueno, sí, viajo de vez en cuando por ahí, ¿no? Pero si vas al metro, todos están con el jodido teléfono, mandando face, mandando historias. El otro día me contaba el invitado que de repente llegaba no sé dónde era. no sé si era en la India o en Benares, ¿no? Estaban en Benares, fíjate, en Benares, el lugar donde la muerte se te presenta cara a cara, ¿no? Y muchos de los turistas estaban en los cibercafés buscando fotografías en internet de Benares sin salir a la calle a verlo, coño. ¿Pero qué estamos haciendo? Eso está ocurriendo. De todas formas, tú sabes que, porque también has estado mucho por estas tierras. A mí no me pongas esa voz, que yo también se pone voz bonita. Tú tienes la voz bonita, es diferente, es tu susurro. Hoy en día Benares, como tú bien decías, puede ser como un Chichen Itza, es decir, está absolutamente mediatizado, no tiene nada que ver. Incluso sabes que hay otras puertas dentro de lo que podría ser la India, bueno, lo que es territorio en la India, donde hay otros ghats y otros puntos de acceso a la Mama Ganga, ¿no? A la madre del Ganges. O sea, ahí tenemos Haridwar, incluso como tú vas a ir dentro de poco también. Y de ahí hacia el norte, o sea, todo lo que es la zona, todavía hay núcleos en los que sí que se puede respirar, respirar esa magia de la propia naturaleza, esos en donde todavía están esos enclaves de poder. Sobre todo yo creo que en Centro y Sudamérica hay, pero igual todavía quedan mucho más vírgenes, igual también en gran medida por el gran imperio chino, ¿no? Y lo que está haciendo desde el Tíbet, etcétera, etcétera, donde no están dejando pues que la civilización esté llegando. Pero reinos como Bután, Nepal, Tíbet, Mustang. Lo que era Mustang, pues, claro, el antiguo Tíbet, toda esa zona, todavía lo que son los Himalayas, como ellos llaman, todavía ahí están. Se puede respirar el chamanismo, se puede respirar esa la parte sagrada de la tierra, y donde todavía no hay esas interferencias que provocamos los propios seres humanos. Sí, ponía Benares o Varanasi como ejemplo, ¿no? Pasan otros muchos lugares. Dudo que no haya interferencias. Allá donde haya un teléfono móvil y una antena de repetición, hay interferencias que están machacando al ser humano. Y esto ya está comprobado. Por eso lo sabe. ¿Me permites que siga? En el último libro que escribí, de repente yo, como tengo poderes, Carlos, de repente yo tengo mucha percepción auditiva, ¿no? Sí. Y escucho muchos sonidos, infrasonidos, ¿no? Y había un sonido que estaba constantemente en determinados lugares, sobre todo en ciudades, ¿no? Y decía, ¿de dónde vendrá esto, ¿no? A través de amigos míos físicos y que estudian este tipo de historias, han determinado que ese tipo de sonidos vienen de las torres, que es lo mejor que han podido inventar para tenerlos controlados. Si además de tener comunicaciones a través de ese invento que es el teléfono móvil, provocan un infrasonido que provoca determinadas cosas en el ser, un ruido. Y eso es lo que está machacando el ser humano. Sí. Allí donde hay una antena de telefonía, yo he visto antenas de telefonía, tíos, en el sitio más extraño del planeta, no en el Amazonas, pero casi el jodido Indito con un pone de estos que no sé cómo se llaman, bueno, por no dar marcas, y engancha y dice, pero esta gente... No, pero a ver, tú sabes, en cualquier... O sea, eso de que Coca-Cola llega a todos los extremos del mundo, eso es cierto, o sea, tú eso has lo estado, he visto yo. Claro, o sea, yo recuerdo tanto en lo que es la zona del Tíbet como en la India, o sea, en el sitio más insospechado, o sea, te encuentras el cartel de Drink Coca-Cola, o sea, bebe Coca-Cola, y el Hard Rock. ¿Os pagan publicidad? Sí, bueno, ojalá. Ahora a ver si Hard Rock paga con ¿puedo esto. ¿Puedo decir una cosita más? Sí, sí, claro, por supuesto. A mí me pasó también en la India con uno de esos de la risa. ¿Sabéis quiénes son? Bueno, ¿cuándo acabas? Que dio 15 vueltas y 15 kilómetros para conseguirme una cola. Yo no digo la marca, que les den que paguen publicidad más barata, o porque no se encontraba. Y un día, 4 días de marcha, río arriba en el Amazonas, afluentes del Orinoco, para llegar a una aldea súper remotísima, y llegamos allí, yo pensaba encontrarme indios con taparrabos iban, y un cartel de cola que dije, ¿quién? Y además cajas de cola y botellas vacías, ¿quién coño ha traído esto hasta aquí? Después de 5 días de subir... Alguien que ha ganado pasta, evidentemente. Supongo que se lo vendrían los... Yo voy a decir una cosa que es, ¿no?, graciosa. ¿Sabéis quiénes son los dueños del Jarro Café? Sí, los indios... Seminolas, ¿no? Son los dueños. Eso a mí me alegra. Lo compraron, ¿no? Eso quiere decir, eso demuestra el dinero que dan los casinos, básicamente. Pero aparte de eso, es verdad que el mundo globalizado tiene un problema, y es que lo que es la historia de la cultura, en cierto modo, se homologa y se acaba perdiendo. Eso no es ni bueno ni malo en sí mismo. Es decir, yo no soy un fanático antiglobalización porque ha permitido a mucha gente moverse por el mundo. El problema es que, entre los que se mueven, estoy muy de acuerdo en el ruido que ha dicho Miguel, pero también es verdad que hay mucha gente que no genera ese ruido, que no hubiera podido viajar nunca. Y ahora, sin embargo, lo puede hacer. No lo sé. Creo que, como todo lo que hacemos los seres humanos, tiene parte buena y parte mala. Amigo, me estás matando envidia. O sea, yo como un tipo que está en 53 países... Hay que reconocer que yo lo hemos hablado. que es como mínimo digno de admiración ya en per se. O sea, sin más. Si solo hubieras hecho eso en tu vida, ya es suficiente. ¿Me dejas que cuente por qué lo hice? Yo cuando estudiaba... Es una pasada. Lo malo de viajar es que cuesta dinero. Yo cuando... Lo sé. No, dejadme que me explique, ¿no? A través de la página web anunciamos un viaje este año. Nos vamos a India, Nepal. No me digas. Que me ha apuntado ya, tío. Espero que te vengas. Sabes que voy. ¿El Porsche? No, el Porsche no sube ahí bien, pero... Cuando lo pienso, digo, lo malo es que cuestan dinero. Claro. Yo cuando estudiaba en la facultad me dedicaba los veranos, aparte de a pagarme la carrera, trabajaba en la construcción. Ganaba 300.000 pelas entonces y cerca de 400.000 pesetas. Lo que son las burbujas. Estoy hablando del año 80 y tantos. ¿Qué burbujas? Las burbujas son las burbujas, tío. Construcción. Con un mamón trabajaba 3 meses y el día 29 de septiembre, que es mi cumpleaños, le decía al tío... Adiós, mi regalo de cumpleaños es que me largo. Y me marchaba antes de empezar la universidad, noviembre, un mes o 2 meses a viajar. Pero trabajando como un mamón antes. ¿Eso es universidad? Claro que es universidad. Eso es universidad. Yo en la universidad he aprendido pocas cosas. Lo he aprendido en montones de lugares, ¿no? Con niños. Cuento una historia, yo creo que es en otro libro. Un niño con 11 años que le faltaba un brazo que me dijo que yo quise hacer algo por él. Dice, lucha contra aquellos que asesinan las esperanzas, ¿no? Un montón de gente que lo que hace es que te quitas a la poca esperanza que nos queda en este momento en el que estamos indignados. La verdad que la mejor universidad es la de la vida y es verdad. No hace falta tener un título para eso. Pero hay una época donde no había esas marcas terminadas en cola, que hemos dicho, no había antenas de repetición, que era la época romana, donde Miguel, el otro Miguel, Zorita, nuestro brujo, nuestro aprendiz que se camufla a las mil maravillas, ahí había un tipo de chamanes que no se llamaban así, sino que se llamaban arúspices, augures, y que les daba por interpretar el futuro a través o bien del vuelo de los pájaros o a través de vísceras, y esas vísceras, que sobre todo era un hígado, no se han conservado las vísceras porque no han llegado hasta aquí, pero sí se han conservado hígados de bronce donde servía precisamente para adivinar el futuro a través de las entrañas de los animales. Claro, todos esos animales que comentabas, de hecho, han quedado a día de hoy en nuestro propio idioma. Cuando alguien es una persona un poco sospechosa de aguar las fiestas, es un pájaro de mal agüero. Y la propia palabra agüero viene de los, pues eso, de los agoreros, de los augures. Y en este caso vamos a hablar de una variante especial de este tipo de chamanes o de brujos de la antigüedad, que eran los arúspices. Estos personajes, que son unos personajes muy singulares porque no son muy conocidos, eran más bien, dentro de esa tradición romana, eran los, digamos que los primigenios en ese tipo de culturas, porque eran los magos, los brujos de los etruscos. Y es muy curioso porque os he traído esta, hemos sacado hoy esta pieza del cofre del tesoro, que es nada, una pieza muy, muy chiquitita en realidad. Aquí esta imagen que traemos en un folio está ampliada pues casi el doble de lo que es en realidad, porque apenas mide 12 centímetros de largo por 7 de ancho. Y es curioso porque representa eso, precisamente, una de las vísceras, que era otra de las técnicas que utilizaban estos brujos para adivinar el futuro, no tanto de personas concretas, sino de grandes eventos, de batallas, por ejemplo, de decisiones políticas que afectaban a un grupo grande de la población. Y es curioso porque... precisamente, gracias a esta víscera, sabemos cómo se interpretaban, porque se sabe que, de hecho, esta tradición en España, por ejemplo, en el mundo islámico se utilizaba todavía. Almanzor llevaba sus propios brujos a las batallas y cuestiones así. Pero sí que se sabe, gracias a precisamente los dibujitos, esta repartición en 16 partes de los de la víscera que traemos hoy a colación. Sí, sobre todo el hígado es el que más utilizaban. Claro. Que es donde estaba concentrado precisamente el poder o el ánima del animal en concreto. Pues gracias precisamente a esta pieza metálica sabemos qué se buscaba dentro de estas vísceras. Y lo que se buscaba era símbolos en determinados lugares del hígado, que normalmente pues solían ser afecciones, pues dolencias del propio animal o cuestiones anatómicas que hoy día se podían explicar con la medicina, pero en aquel entonces no. Y es curioso porque en cada lugar, en cada región, estaba significado con uno de los dioses dentro del panteón etrusco, que luego se asimilaron pues con Júpiter, con Silvano, con Saturno, con otra serie de dioses que estaban vinculados a las estrellas. Es decir, al abrir una víscera podían ver, digamos, cómo estaba el cosmos representado para ese momento en concreto. Claro, luego esto estaba muy bien. De hecho, la propia palabra arúspice viene a significar los que investigan en el altar. Ara y Uspices, que viene a significar eso, los que inspeccionan. La palabra inspeccionar viene precisamente de ahí. Y al abrir el animal, había varios procesos. En primer lugar, el comportamiento del animal cuando le llevaban al ara, que normalmente pues, no solía ser. Sí, normalmente no le gustaba, ¿no?, que fuera sacrificado. Claro. Pero, por ejemplo, como también se sacrificaban animales, toros, bóvidos de este tipo, si mugía, por ejemplo, si se le escapaba al sacerdote que lo llevaba a la pira, incluso luego, una vez que se le abría, pues eso, el estado en el que se encontraban las entrañas, y posteriormente el humo. También era muy importante cómo ese humo ascendía a los cielos. Por ejemplo, si ascendía rápido y se consumía rápidamente el animal, era un símbolo de buen augurio. Eso significaba que las cosas... También había un símbolo de buen augurio cuando se abría el animal y se miraba directamente el hígado, era que tuviera forma piramidal. Es curioso, porque si era la forma piramidal perfecta, era un buen augurio, y sin embargo, si no tenía esa forma, mala suerte, ¿no? De hecho, se comenta que en el año 44, en fin, cuando matan a Julio César, su aurúspice había matado un animal y se lo había advertido. Dice, cuidado, que aquí de triángulo no sale nada. Sale algo picudo, algo romboidal. Es curioso cuando se equivocaban. Antes de la batalla de Cangas, los aurispices se equivocan. Entonces, cuando el ejército romano es machacado por Aníbal, Roma hace por última vez en su historia sacrificios humanos. O sea, deciden elegir una pareja de griegos y una pareja de celtas, no va a hacer romanos, claro, para sacrificarlos en lugar de un ganso o una gallina. Entonces, escogieron a seres humanos vivos, que es la última vez registrada en Roma de sacrificios humanos directos. Entonces, es curioso porque es un asunto muy interesante sobre el fenómeno que produce la duda y el miedo. De que cuando todo te falla, cuando todo va mal, llegas a extremos en los que vuelves a la prehistoria más absoluta. O sea, al origen de tus tradiciones más hacia atrás. Quizás tú recuerdes el momento aquel, es que no sé en qué batalla naval es en tiempos de los romanos, con lo de las gallinas mágicas. Llevan unas gallinas en el barco que se las da de comer, y si las gallinas comen es símbolo de buen augurio, y si no comen, pues es símbolo de que las cosas van a ir mal. Y entonces hay un momento dado que el general romano les echan de comer a las gallinas y las gallinas no comen. Y entonces, harto, desesperado, porque todos sus hombres están temerosos de que la batalla vaya a salir mal, coge las gallinas y dice, si no quieren comer, que beban, y las tira al fondo del mar. Claro, las pobres gallinas pues se ahogan allí en mitad del Mediterráneo. Pero es curioso porque el tema de los auríspices estuvo muy olvidado. Hablamos que es una tradición fundamentalmente etrusca. Hubo un montón de siglos en los que esta tradición se perdió. De hecho, era curioso porque los propios auríspices, sus ropas también eran simbólicas. Por ejemplo, tenían que llevar el gorro muy bien atado porque que se les cayese el gorro, que era un gorro parecido al que, pues, que hoy nos imaginaríamos con David el gnomo, por ejemplo, así picudo. Pues si se les caía el gorro era también un símbolo de fatal augurio, ya no solo para la persona a la que se le estaba adivinando el futuro, sino también para el propio sacerdote. Y es curioso porque al final lo que hace que esta tradición vuelva a resurgir, que dura hasta el siglo V nada menos, ya ha entrado el cristianismo y todo en el Imperio Romano, es que el emperador Claudio lo repone. Él estudia antes de ser emperador, cuando es un absoluto dejado de la familia, la oveja negra de la familia Flavia, pues cuando él se pone a investigar sobre los etruscos, decide restaurar el colegio de los auríspices para que vuelvan a retomar esas tradiciones que en parte averiguaron un poco su futuro, que la verdad no fue muy buen, no fue muy halagüeño. Se puede decir que los augures o los auríspices eran, bueno, pues como primos hermanos, los dos adivinaban el futuro. Lo que pasa es que uno, a través de signos exteriores, que no los augures, es decir, por movimientos atmosféricos o por incluso el rayo, por el trueno, por el vuelo de los pájaros, y sin embargo los auríspices, que era una profesión menos higiénica, lo adivinaban por el interior, es decir, uno observaba el exterior, otro miraba el interior. Pero fijaos qué curioso, por esto ha llegado hasta ahora mismo, el respeto de los romanos hacia las tradiciones, hacia los que conocían las cosas, porque al fin y al cabo el chamanismo forma parte de un tipo de sabiduría vinculada a la naturaleza. Cuando los latinos ni siquiera eran latinos, cuando todavía formaban parte de las tribus indoeuropeas, de las que se van separando germanos, eslavos, celtas, ellos mismos, cuando vivían en el centro de Europa, probablemente en los bosques de lo que hoy es Chequia o Polonia, Lituania, y caminaban hacia el oeste, había alguien que era una especie de brujo, un brujo de tribu, que era el que conocía los elementos de la naturaleza y en las primaveras dirigía los movimientos migratorios. Esa especie de sumo sacerdote que era capaz de conocer e interpretar pues el rayo, las tempestades, los caminos, los vados de los ríos, era el que les guiaba, o sea, era el que recibió el nombre de que construía los puentes. El pontífice. El pontífice, es el nombre del papa todavía hoy en día. Claro. De hecho, de los colegios importantes que había en la antigua Roma, uno era el de los, no el de los auríspices, sino el de los augures, y el otro era el colegio pontífice. Claro, pero eran los que creaban los caminos, los buscadores de los senderos en los que bosques. Y ahí viene luego lo primigenio, fíjate, curioso. Efectivamente, pues visto lo visto, vamos a adivinar cuál va a ser la siguiente sección. taller del pintor. Efectivamente, lo habéis adivinado. El taller del pintor, no hace falta tampoco destripar a ningún animal para saber cuál era nuestra siguiente sección, sobre todo teniendo sintonía. Sí que está muy relacionado con el mundo chamánico la ingestión de drogas, por lo menos de esas sustancias que crean estados alterados de conciencia, que luego se manifiesta en distintos ámbitos, en distintos campos artísticos. Uno de ellos es el de la pintura, y se sabe que ha habido verdaderos artistas, verdaderos pintores, escultores, que previamente, y también los escritores, ¿no? Hay bastantes obras escritas, incluso algunos poemas, bajo estos estados más que alterados de conciencia, de conciencia expandida, ¿no? Como se llamaba antiguamente. Y en este caso, tanto en Oriente como en Occidente, esas sustancias psicotrópicas han servido para abrir las puertas de la percepción, utilizando una palabra que usaba mucho William Blake, para eso, para ver esas realidades invisibles y luego plasmarlas en sus lienzos o sencillamente en los mandalas. Ese sistema de concentración, los mandalas o los yantras, tanto para los hindúes como para los budistas, de los cuales estoy seguro, Miguel, que has visto muchísimo en tus viajes, ¿no? por la India y sobre todo por esos lugares donde el budismo y el hinduismo hacen gala de más que de una religión, como de una forma de pensar, una filosofía de vida, una forma de actuar, y para eso se vale de distintos amuletos, de distintos rituales, y uno de esos mandalas dentro de la tradición budista, o de los yantras, que son también esas formaciones geométricas dentro de esa tradición hinduista. En el fondo, cuando tú te quedas observándolos, no deja de ser un microcosmos y un macrocosmos. En el fondo, lo que hace es buscar la esencia del ser humano a través de esa contemplación de colores, de formas, y dentro del silencio, como tú antes bien apuntabas. Yo quería simplemente matizar una cosa, no quiero entrar en este rincón del pintor y del artista. Has dicho, seguramente se te ha escapado, drogas. Es un término muy peyorativo que hemos utilizado aquí. Cuando se habla de esto hay que hablar plantas de poder. Sí, pero ya sabes que en Occidente la droga es una palabra muy genérica, y evidentemente la droga también cura. Cuando uno toma un medicamento, el medicamento que uno toma, un analgésico, la aspirina, es una droga. Te digo esto porque a mí me han echado algunas veces, yo también he utilizado esa palabra cuando estaba con unos chamanes, y dice, tú a tu madre la llamas, me dijo un palabrón, ¿no? Sí, bueno, esto no es una droga, esto no es una palabra fea, esto es medicina, esto es una planta de poder que te ayuda a entrar en ese otro mundo y a conocerte a ti mismo, ¿no? Igual pasa con esos mandalas. Yo al principio no los entendía mucho, ¿no? Pero de pequeño a mí me pasaba, no sé si se pasa a vosotros, yo de pequeño miraba, estoy mirando a ver dónde están los enchufes o los... Sí. Miraba los interruptores de la luz, y era como si algo me llamara y entrara dentro de los cables, ¿no? Exactamente igual me pasaba cuando te pones delante de un mandala, una determinada actitud de respeto, ¿no? Hay como si aquello fuera una especie de laberinto que se va abriendo y donde tú puedes penetrar, y de alguna manera lo que estás ahí viendo está reflejando un estado interior tuyo, ¿no? Es decir, que hay mucha sabiduría en esos pueblos que llamamos poco desarrollados, ¿no? Que el ser humano, por una determinada circunstancia en el siglo XVIII, XIX, cuando comienza la revolución industrial, perdió y abandonó en el camino, y que deberíamos de recuperar. Claro, ahí, Miguel, como apuntaba Miguel, hay dos cosas. Una es la actitud y otra es la intencionalidad. Entonces, esas plantas maestras, plantas sagradas, ahí podríamos estar hablando de peyote, de San Pedro, de ayahuasca, infinidad, incluso en Europa también se han estado utilizando. Pero yo creo que el gran matiz es, para diferenciarlo de ese toque de las drogas, es la utilidad que se les daba, el por qué se ingería, y no era como para visitar gratuitamente mundos paralelos o tener viajes, sino era un por qué. Y además no todo el mundo podía consumir, y dentro de las comunidades todavía de los pueblos de tradición, los pueblos y culturas de tradición, como sabes, o sea, no cualquiera no puede consumir este tipo de productos si no es con el chamán en delante. Por lo tanto, es eso, sí, es la puntualización, Miguel. Yo creo, además, tú sabes de sobra, Jesús, cómo es esto, pero sí, pero sobre todo... Es que no hemos hablado todavía de esas plantas de conocimiento, luego íbamos a entrar en ellas. Claro, estábamos hablando de las sustancias que algunos pintores han utilizado y no siempre son plantas de poder. Vamos a callarnos. Que luego íbamos a entrar... Vamos a ver, no liéis las cosas. Hemos utilizado la droga porque es el término genérico que realmente significa químico, y químico que hace cosas, pero porque la funcionalidad era diferente. Ya, efectivamente, pero es que la droga que uno compra en la droguería y que además chuta al pintor se llama aguarrás o esencia de trementina, porque no, todo el mundo que ha pintado sirve para colocarse. Efectivamente, efectivamente, como por ejemplo pueda ser, por ejemplo, la cola de zapatero. La cola, sí, de zapatero, y efectivamente, porque se llama ser y medio, sobre todo en la banda azul. Así es, era muy chulo. Era mejor. Claro, porque pero de todas formas estamos hablando de un artista de generación de William Blake, sí, que pero ya de por sí es un pedazo artistazo que ya tiene unas visiones desde muy pequeño, a los 5 años, a los 9 años, cuenta, y eso todos los cronistas suyos lo atestiguan, que él llega un momento determinado en que ve un árbol lleno de mucho brillo, con una serie de ángeles, no se sabe si son los ángeles bíblicos estos de las alas, pero claro, parece ser que ya, si hay un temperamento, un espíritu que es visionario, al introducirle algún tipo de, bueno, esto lo hemos hablado esta tarde mismo, de alguna sustancia enteogénica o no, en el caso concreto, vamos a ver, se potencia esa actividad. Es que estamos utilizando la nomenclatura confundiendo un poquito, porque claro, hemos partido del término droga porque es el genérico y el que todo el mundo identifica con esas drogas que todo el mundo utiliza para chutarse, cuando drogas es un químico en concreto. En el caso concreto de William Blake, sabemos que desde muy pequeño, este pintor que nace en 1757 y vive hasta 1827, que este pintor de pequeño tiene una serie de visiones y una serie de cosas, y no tenemos documentación de por qué las tiene. Tenemos indicios como por ejemplo que su padre era seguidor de la secta que seguía a Emanuel Swedenborg, por ejemplo, con lo cual ya tenemos un cierto ambiente dentro de casa cercano al heterodoxo. También sabemos que él tiene una especial digamos inquina en intentar desentrañar a pintores como Miguel Ángel o como Durero, y que realmente, como no lo consigue porque no tiene esa habilidad que tenía un creativo de su tiempo, lo que hace es llevarlo a nivel de la línea, y una línea que luego colorea. Pero tenemos muchísimas otras razones para pensar que las visiones de este hombre, aunque no tengamos documentación, tienen que ver de alguna manera con una juventud en la que estuvo muy malito y le daban ciertas cosas para curarse. Y sabemos que la sustancia más típica de la época para durar ciertas dolencias, que no tenemos documentación, pero que seguramente se estaban utilizando de manera común, era el láudano. El láudano, que es un derivado del opio. Entonces, eso posiblemente le provocó esos estados místicos, de alguna manera, en principio, cuando era muy pequeño, que potenciaban de alguna manera esa imaginación o ese poder que tiene un niño. Y tan pequeño, porque a los 4 años, según dice él en su autobiografía, ya vio a Dios Padre en la ventana de su habitación. No creo que tomara láudano. Y poco más, a los 5 años, él ve el entierro de un hada, como era enterrado en un pétalo de rosa. Él acaba en la sexta angélica, que era una sexta angélica, la de Swedenborg, acaba derivado porque él ya estaba mal. O sea, es un caso al contrario. Yo creo que era un niño especial que tenía abierto esas puertas de la percepción. De hecho, ya sabes que una de las frases famosas de William Blake, que luego además sirve para dar nombre a uno de los grupos estadounidenses más importantes, de Doors, el de Jim Morrison, es que si estuviera abiertas las puertas de la percepción o se mostraran tal cual es, el mundo aparecería como debe ser, infinito. Es decir, esas puertas de la percepción que él veía desde muy pequeñito es lo que posiblemente le posibilitó tener esos retratos visionarios o hablar con grandes personajes como Milton, como Moisés, como Homero, como Virgilio, como Voltaire. Es decir, él tenía cantidad de charlas que podíamos decir que eran imaginativas, pero para él no. De hecho, muchas de sus técnicas pictóricas dicen que estaban directamente influenciadas por las conversaciones que tenía, entre ellos con San Gabriel, que le aconseja sobre gustos pictóricos o incluso los secretos de la témpera italiana, se las da ni más ni menos que San José. Podemos creer o no creer, pero para él era tan real que eso luego lo plasma en sus retratos. Y esos retratos visionarios, incluso hay uno que es el espíritu de una mosca, ni más ni menos. Sí, no, de todas formas, lo que hay que ver es que William Blake utiliza la pintura para entrar en el más allá, aparte de las visiones que haya tenido de pequeño o el uso, hipotético de que pudiera tener de sustancias alucinógenas. A mí lo que me llama muchísimo de William Blake la atención es que concretamente lo que hace es que rompe con con la inspiración del natural. Es decir, se introduce en lo que es la imaginación más absoluta y no coges modelos naturales. Y, bueno, lógicamente se inspira en Miguel Ángel, en Rafael, en Alberto Durero. Y, claro, no pinta cuadros. A veces miramos imágenes suyas y parece que esto van a ser cuadros de 2x2, 3. No, estos son cuadros de 25x16. Es la portada de un libro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que teniendo esa inclinación tan, tan buena para el grabado, para la línea, para el dibujo, aprende grabado con un grabador famoso llamado James Basir, que le envía ni más ni menos que a la abadía de Westminster a dibujar todo tipo de armaduras, efigies que había por allí, cortinajes. Entonces él aprende a pintar todo este tipo de cosas. Pero, lógicamente, no sabemos a ciencia cierta en qué universos se mete a través de la pintura y en qué ensoñaciones. Y yo muchas veces he llegado a pensar, y ¿de dónde viene este tipo de inspiración? Yo, vamos, me la juego a decir que esto es una penetración en un universo paralelo que, mediante el estar abierto a una fuente de inspiración y con la ayuda de alguna posible sustancia alucinógena, podría llegar a realizar lo que él hizo. Y hemos traído dos imágenes representativas, porque cualquiera que se meta en internet y, bueno, pues teclea William Blake, todas las imágenes que salen, bueno, pues son fascinantes. De hecho, fue el ilustrador de varios... Sí, de la Divina Comedia, por ejemplo, Comedia, Paraíso Perdido de Milton. Paraíso de Perdido, etcétera. Y bueno, autor de muchas de las frases y de la estética que muchos grupos de los 80 han utilizado. Por ejemplo, Bob Dylan, Rolling Stone, The Door, los Sex Pistols, AC/DC. Por ejemplo, la famosa frase que dice: el camino del exceso lleva al Palacio de la Sabiduría. Entonces, concretamente, hemos traído aquí... Se lo pasaba bien, ¿eh? Hay una canción de Héroes del Silencio, ¿no?, que se llama así. Que podemos ver. Los caminos del exceso. Concretamente, El anciano de los días, ¿no? Es un agua fuerte, chiquitín, ¿no?, coloreado con acuarela, y en donde ya podemos ver que todos esos colores irreales, un anciano que tiene un compás que sujeta, como que está, de alguna forma... transmutando la geografía, o sea, lo que es la geometría sagrada, y tiene pues esa especie de aura mágica. Es una imagen muy masona, si te das cuenta. Totalmente, es muy mágica y muy misteriosa. Y luego la otra, que la podéis ver en la escóbula de la brújula, en lo que es en laescobula.com, siempre me equivoco, la otra imagen, que se llama El sueño de Jacob, que me llama muchísimo la atención porque es de una estructura piramidal en la que aparecen una serie de figuras angelicales que suben y se pierden en una luminosidad. Esto, vamos, a lo mejor hay un relato, pero para imaginarse cómo William Blake plasmó esto, tuvo que estar realmente inspirado por este tipo de sustancias o de visiones, ¿no? Además, utiliza lo que es la espiral, que yo la utilizo en muchos de mis cuadros, para simbolizar lo que es la iluminación y la evolución, pero que pasa por el mismo sitio, pero evolutivamente hacia arriba, ¿no? Y bueno, pues. Es muy curioso lo que dices, Marcos, porque antes hemos hablado de los mandalas, y sabes que alguien, por ejemplo, que utilizó los mandalas como crecimiento interior, como crecimiento espiritual, fue Carl Gustav Jung, creador de la psicología analítica. Entonces él, cuando estuvo en Suiza, en la Primera Guerra Mundial, en un campo de prisioneros, pues él se dedicó a pintar mandalas. Y él decía que eso era un ejercicio terapéutico, porque en el fondo era una especie como de psiquiatría de la psique, que le permitía ver su estado de ánimo. Es decir, a medida que iba haciendo estos mandalas, a medida que iban progresando los días, él iba viendo un poco su transformación interior. Y él decía muchas veces que una de las cosas que él había percibido es que el conocimiento, el verdadero conocimiento, es el auténtico conocimiento del ser, el que uno lleva dentro, y que ese conocimiento no es circular, sino que es espiral. Es un poco la línea que tú estabas diciendo. Además, muchas veces este tema de los mandalas, que ahora Ignacio nos va a introducir un poquito, es ni más ni menos que para crear un mandala es con muchas de las cosas de las decoraciones que se hacen, pinturas rupestres, pinturas mágicas de los chamanes, hay que hacerlas en silencio, y también hay que observarlas totalmente en silencio, porque si te quedas fijo mucho tiempo mirando esos mandalas, puedes llegar a entrar en puertas totalmente insospechadas. Bueno, es que claro, lógicamente a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, viene un movimiento contracultural que nos lleva hacia todo lo que viene de la India, que potencia de alguna manera la geometría y la matemática como una parte, pero que además se encuentra con una droga nueva que no se conocía hasta el momento, porque por el despiste del doctor Hoffman nos el LSD. Introduce en el mundo del LSD, que es fundamentalmente algo que produce unas percepciones audiovisuales totalmente distintas de las que son el mundo normal, pero que tienen que ver cosas que están en el mundo normal. El arte psicodélico, de alguna manera, en sus descripciones de quienes han pasado por esas experiencias, nos hablan de caleidoscopios, por ejemplo, nos habla de esas estructuras que tienen como muchos paramecios, que son los cachemirs, o los que llaman los ingleses los Paisley Partners. Luego también nos lleva a algo incluso anterior que ya matemáticamente había sido estudiado desde Escher y otros, como por ejemplo son los teselados, pese de periódicos y no periódicos, que además llevarían luego a un tipo de cerámica que se utilizaría en los pisos de las casas. Imágenes de reflexión y multiplicación. Aparece otro fenómeno que se utiliza muy asociado a este tipo de drogas, que es el fosfenismo. Por supuesto, a los mandalas de los que hemos estado hablando, que algunos pues incluso son verdaderamente eficaces. Yo los uso con frecuencia, incluso los pinto, pero porque realmente me ayudan a conseguir unos niveles de concentración tremendos que te introducen en el concepto de entropía, de caos, donde encontramos otras figuras matemáticas que también generan figuras geométricas como son los fractales, los búhos de Lorenz. Pero quiero ir ya rápidamente a la pintura chamánica en sí, que es la pintura que hacen los auténticos chamanes cuando cogen y introducen dentro de su cuerpo sustancias enteogénicas, que no habíamos hablado de drogas, pero ahora vamos a hablar de enteógenos, o sea, aquellas sustancias que no son para divertirte, sino para encontrar el Dios que hay dentro de ti, que es lo que significa enteógeno. Y dentro de los muchos que se dedican a hacer este tipo de imágenes, yo me traigo a un auténtico chamán que ha pintado cuadros chamánicos que tienen que ver con visiones de ayahuasca, que es Pablo César Amaringo. Nacido en la selva, durante mucho tiempo chamán, durante mucho tiempo hombre medicina, utilizador de Ícaros y Mariris durante mucho tiempo, pero que luego se arrepiente y se pone a pintar. Y entonces se pone a pintar unos cuadros de un colorido brutal, tremendo, como vistos desde esa experiencia enteógena que producen las sustancias que podemos encontrar. Siempre son colores muy vivos los que están asociados a las sustancias psicodélicas y relacionadas con el arte. Incluso, me atrevería a decir, con las pinturas rupestres. Pero claro, ya sabéis que hay una teoría que dice que es la teoría chamánica de por qué se pintan las pinturas rupestres, la teoría de Jean-Claude. Dice que coincide perfectamente con los tres trances que tiene que ver con estas sustancias, con la ingesta de las sustancias enteogénicas. Entonces dice que en función de la parte de la cueva donde tú estás viendo este tipo de representaciones, que normalmente suele ser puntos, rayas, zigzags, antes de empezar a ver este tipo de animales o las figuras antropomorfas, dice esta teoría chamánica que tiene que ver con las distintas fases de ese trance chamánico fruto de la ingesta o bien del peyote o bien del San Pedro o bien pues de cualquier otra sustancia. Pero además no solo del peyote y de todo, sino además del rito con el que hay que enfrentarse a este tipo de sustancias, porque no se puede utilizar estas sustancias para la diversión, no son para divertirse, ¿verdad que no, Miguel? Tú lo sabes perfectamente. Yo creo que la gran equivocación que ha hecho el ser humano es tratar de traer todo ese tipo, cuando has vivido ese tipo de experiencias en tus sitios comunes, ¿no? Hace falta la liturgia, hace falta toda la ambientación que tiene y sobre todo la intención, como bien decía David, ¿no? Hemos querido tratar de sacar ese secreto y traerlo a nuestro mundo. Ahí es entonces cuando se convierten en drogas, esa palabra prostituida, claro, que decían los chamanes, sí, ¿no? Ahí ya no te sirve para conectar con ese otro mundo, con tu Dios o con esos otros universos que existen ahí. No sé cuándo va a llegar el momento de hablar de ello. Yo sigo. Sí, sí, sí, me gustaría, porque yo sé que tú has probado, has experimentado, has tenido ese conocimiento a través de la ingesta de estas plantas sagradas. Y sí, me gustaría que nos dieras tu opinión y sobre todo tu forma, tu cosmovisión a la hora de ver esos trances que normalmente no se ven en el mundo ordinario. Y yo me jactaba cuando estaba en la universidad rodeado de gente que se fumaban porros y todo tipo de sustancias prohibidas en aquel tiempo. Yo nunca he fumado ni siquiera un porro, o sea, no he fumado una cala de hachís ni de marihuana ni nada de eso, ¿no? Y la primera vez que probé una planta de poder fue en la selva del Amazonas con un chamán que se llamaba el chamán Bolívar, un indio indígena piaroa en mitad de la selva. Llegamos con un equipo de televisión, ese era el típico indio que iba con taparrabos, con todas las plumas de animales y que no habían visto llegar a muchos blancos, ¿no? Sin embargo, no nos hizo mucho caso, ¿no? Nos dejó entrar en su cabaña, montamos toda la parafernalia con todas las baterías que llevábamos, la familia estaba allí detrás, nos miraban como si fuéramos seres extraterrestres, pero nadie vistos, se siguieron durmiendo a lo suyo, ¿no? Y yo ahí les dije a la gente que iba, yo quiero probarlo, a ver cómo, qué es esto, ¿no? Entonces me dieron, ¿habéis visto el documental ese que te pone una caña en la nariz? Sí. Y otros indios soplan. Me dijeron que era muy fuerte y yo no me atreví a hacer eso, ¿no? Yo lo chingué, que era la palabra que ellos utilizaban, ¿no? Directamente con un esqueleto de un ave que había en un cuenco el polvo que el chamán tenía. Ahí inhalé aquel polvo, ¿no? Y a la segunda pillé un colocón tremendo. He de decir que yo anteriormente ya tenía práctica en hacer lo que se podían llamar viajes astrales y mucha meditación, ¿no? Tenía costumbre en haber salido fuera de mi cuerpo, haber tenido encuentros por ahí fuera, a lo mejor imaginario simplemente, ¿no? Pero bueno, había tenía experiencia en controlar eso. Entonces chingué la segunda vez aquello y sentí que me caía, como que era un castillo que se desarmaba y que caía al suelo, ¿no? El chamán que estaba allí iba a través del guía que yo llevaba, Carlitos, traduciendo, y le decía que él fuera contando lo que iba sintiendo, ¿no? Entonces, un momento terminado, yo sentí que me convertía en un animal, absolutamente, ¿no? Que mis huesos crujían, sentía además cuando movía así un poco, como si estuviera transformándome como si fuera un juguete eso de los niños, ¿no? Y de la visión que tienes a 1,70 m más o menos de altura, mi visión era mucho más bajita, como 50-60 centímetros. Y que de repente estaba en la selva y que iba caminando. Sentía que tenía cuatro patas, cuatro extremidades en vez de las dos piernas, y que sentía todo lo que me rodeaba de una manera muy especial, ¿no? Entonces el chamán le preguntaba, que te diga quién es, que te diga quién es. Y yo me miraba y decía, no sé, soy Miguel, no sé. Y luego ya me vi una pata. Y dije, ah, tengo una pata manchada. Y de alguna manera me había convertido, no sé si en un ocelote, que sí. Porque un jaguar es demasiado grande. Prefiero decir que era un poquito más pequeñito. Un ocelote, por decir un jaguar, es demasiado pretencioso, ¿no? Entonces me dijo, déjale. Y estuve viajando durante un montón de tiempo, ¿no? Y recuerdo las sensaciones realmente como si fuera un animal, de una manera absolutamente increíble y perfecta, ¿no? Después llegué a un sitio que había agua y me convertí en un ave. Y después empezó un viaje. Un viaje en el que vine a España a ver a mi familia, que hacía tiempo que no la veía, y que viví un montón de situaciones con una claridad y con una percepción tan increíble que me hacía hasta daño, ¿no? Cuando estás fuera y fuera, yo tenía un poco la experiencia de los viajes astrales. Cuando sales, ves los colores muy brillantes, ¿no? Y es como que si hubiera que ponerse gafas de sol, ¿no? Por eso entiendo a Marilyn Rosner. Sí. ¿Os acordáis cuando va con las gafas de sol? Sí, ¿no? Sí, sí. Porque si yo acepto que ya lo ve, ¿no? Uh-huh. Cuando yo he tenido experiencias de salir por ahí fuera, la luz te hace daño, ¿no? Es tan poderosa la descarga lumínica que te hace daño, ¿no? Entonces, un momento determinado, después de haber vivido un montón de aventuras, siento la mano del, le puse a parir, de Carlitos, que me metía algo en la boca, una galleta. E instantáneamente, cuando te meten algo dulce, no sé por qué, vuelves a la realidad, ¿no? Le dije mil cosas, cacho de hijo, de tu madre, de tu padre, de tu abuela. Y de repente regresé, ¿no? Yo pensé que había pasado como 20-30 minutos, no sé si había estado 3 horas tirado por ahí danzando, ¿no? Esa fue mi primera experiencia con el yopo, yo creo casi la única, porque luego he tomado 2 veces peyote, pero no me ha hecho efecto. Y quería decir una cosa más con respecto a las plantas de poder. Un día las plantas de poder te eligen a ti también. Es decir, la experiencia, sí, lo que dice de la ayahuasca, ¿no? Claro, y no solamente la ayahuasca, sino el venado azul, ¿no? Y el peyote. Una vez estábamos haciendo un ritual con los chamanes y guerreros del arco iris, a los que yo pertenezco, ¿no? Y yo antes decía, quiero probar el peyote, no lo había probado nunca, ¿no? Y de repente llego allí y sabéis que el peyote es un hongo que tiene una especie de como gajos, como una mandarina. Y había 5, sí. Y éramos 6 los que queríamos tomar en ese día, ¿no? Yo de repente, sin saber, sin haber mirado antes cómo era, dije, no lo voy a tomar. Y me dijo el chamán, no era para ti, dice, solamente hay 5, hoy no te tocaba, ¿no? El peyote elige la gente que va a ser, que va a hacer comunión con él, sí, en ese momento, ¿no? Y además con ese alcaloide de la mescalina, que es potentísimo, ¿no? Sí. El que ha servido además precisamente, pues, como enseñanza de Castaneda y toda la historia que tiene alrededor del brujo Yaqui, ¿no? De Don Juan, cierto, que luego comentaremos algo en la... Sí, embargo, la vez que probé, te digo, lo he hecho una vez o 2 veces como mucho ese peyote, no he sentido que me hiciera nada. Es un sabor muy amargo en un principio, y luego sentí el mismo viaje que yo había practicado cuando hacía viajes astrales de una manera consciente, ¿no? Entonces dije, no lo necesito. Creo que cuando hay una determinada, no es por ser pretencioso, ¿no? Pero cuando hay una determinada entrenamiento, no es necesario tener ese tipo de cosas. Es que hay una teoría, ahora con respecto a lo que acabas de decir, creo que es importante, que ya adelantaba John Cashman cuando escribió el fenómeno LSD, en el sentido de que estas drogas realmente tienen un poder objetivo, pero también mucho del poder es subjetivo. ¿Por qué? Porque la droga lo que hace es activar neurotransmisores que tú ya tienes y que tú los puedes activar sin necesidad de utilizar esas drogas, sino utilizando técnicas de meditación, de rito, en fin, de cualquier otro tipo. Entonces, lo digo porque yo, por ejemplo, que también... Pero eso se ha perdido masivamente ya en la sociedad actual. Claro, claro. Claro, sí, pero yo, por ejemplo, que experimento ese tipo de viajes astrales, cuando estoy en esos viajes astrales entiendo perfectamente imágenes como esta y no he tomado nada. Bueno, sí, a lo mejor me tomo una caña, pero claro, no es lo mismo. Una caña alucinógena. Bueno, lo que sí está claro es que a través de la ingesta de estas plantas sagradas, que por algo son sagradas desde tiempos pretéritos, sí que se abren esas puertas de la percepción que hemos comentado, que utilizó en su momento como frase paradigmática William Blake, y al final, como también decía Miguel Olancot, puedes ver a tu alter ego, puedes ver a tu tótem en forma de animal, en forma de algún pájaro que sobrevuela, que estamos un poco acostumbrados también con ese chamanismo de las tribus norteamericanas, posiblemente también influido por las películas. Y una de ellas es la que vamos a poner dentro de un rato, porque yo creo que ha sido también paradigmática, que es la de Blueberries. Pero antes de entrar en ese terreno donde ya nos adentramos en las profundidades, y nunca mejor dicho, de la mente humana, vamos a escuchar una preciosa música, además de un grupo asturiano, Sera, que es la presentación de su disco Yume, y que de alguna forma también entronca con toda esta sabiduría sagrada, con ese silencio, pero en este caso con este silencio musical, donde la tradición y donde la nueva tecnología se aúna a la perfección. El Filandón. año 2004 se estrenó la película Bloodberry, la experiencia secreta, que como bien sabéis estaba basada en unos cómics de los años 60, en concreto del año 1963, con un guión de Jean-Michel Charrier y del dibujante Jean Giraud, el famoso de Moebius, el alter ego de Moebius, donde yo creo que se cambiaba mucho un poco lo que era el guión del cómic en su momento para darle ese aspecto místico, en fin, cuando entra en contacto con los indios apaches y sobre todo en ese terreno sagrado y también a través de la ingestión de una de esas sustancias psicodélicas, él tiene acceso a todo un mundo similar al que estamos describiendo ahora. Javi, tú vistes la película, me consta que también has leído los cómics. ¿Hay mucha diferencia entre el cómic y luego la película que se hizo hablando de ese teniente Blueberry? Sí, la película es más onírica, el cómic es más más realista y la película le intentaron meter un toque más a lo Carlos Castaneda. Mezcló mucho el tema de coches de Jerónimo y lo hizo muy espiritual. La película, de hecho, a mucha gente no le gustó porque no es una película al modo del oeste. Sí, pasó un poco sin pena ni gloria. Sí, eso sí. Que Vincent Cassel hace una interpretación bastante buena del teniente Blueberry. La película, a los que le gusta el cómic, les va a encantar. Lo que pasa que, bueno, es muy espiritual. No es lo que se espera, no es Clint Eastwood en El bueno, el feo y el malo. Lo que pasa que lo que también acercó a mucha gente a ese terreno chamánico, que a lo mejor en el cómic no se reflejaba, y era ver con imágenes, porque tú te lo puedes imaginar, pero ver con imágenes, que eso es difícil, además mostrarlo en una película, toda esa experiencia de eso, de espirales, de colores vivísimos, de elementos geométricos, fractales, donde él queda inmerso y donde de alguna forma le transporta a ese conocimiento para luego evitar que el malo, que ya sabes que quería encontrar el oro en la zona prohibida, le sirve para enfrentarse, pero enfrentarse no en un terreno físico, sino en ese terreno espiritual. Es como si su dobles astrales empiezan a luchar. Sí, los combates astrales, que eso en principio en la cultura samánica, pues igual que hay chamanes del bien, hay chamanes del mal que puedes llamar necromantes, o al fin y al cabo el camino del espíritu es así. El chamán negro es el que levanta a los muertos y controla el espíritu de los muertos, según alguno, porque hace poco estuve, cuando supe que iba a venir Miguel, estuve investigando el tema de los chamanes y me llamó la atención lo de que hay chamanes cajuna, que siguen el rollo de la forma de la psique, no tiene nada que ver con el chamán americano. O sea, que dentro del propio mundo de los chamanes hay diversas clases, que me sorprendió bastante. Yo pensé que eso era un tótem, es algo que siguen culturas de caza y de recolección. Al fin y al cabo, la esencia del chamán desaparece prácticamente cuando empezamos a construir ciudades, y hasta la New Age en el 70, prácticamente a finales de la guerra del Vietnam, no empieza otra vez el resurgimiento de la figura de los chamanes. Lo que está claro en esa película es que, fíjate, está ambientada en una época relativamente moderna, es que al final cada uno encuentra a su maestro cuando está preparado, y el maestro no tiene por qué ser un gran gurú, alguien que está por ahí perdido en las selvas de la Amazonía o en el Tíbet o en este caso en algún indio apache, sino que, y esto va para ti Miguel, sí que te puedes encontrar, y tú lo has dicho más de una vez, te lo he escuchado en alguna otra charla, sí te puedes encontrar a maestros en los lugares más insospechados, y a veces pues con la forma de un niño, con la forma de un anciano, es decir, aquella persona que en ese momento determinado te dice la palabra exacta, te da el objeto necesario, en fin, te abre esas puertas de la protección, y es cuando tú descubres que ese maestro está llamando a tu puerta. Está claro, si estuviera aquí, tengo un hermanito mío, Derviche, era militar de alta graduación en el ejército, se vino a un viaje a Egipto conmigo y de repente se transformó y es un sufí de los más puros que he conocido, ¿no? Si estuviera él, cosa que yo he aprendido también un poco por mi propia experiencia, ¿no? Si tuviéramos la suficiente percepción, la percepción clara, la vida es el mayor aliado, el aliado más poderoso que tenemos, ¿no? Y todo cuanto circula a nuestro alrededor está en función nuestra, y además para cosas positivas, lecciones o para abrirnos los ojos o para darnos señales o para darnos pequeños puntos para que podamos reorientar nuestra vida cuando estamos equivocados, ¿no? Lo que pasa es que estamos absolutamente ciegos, sordos, entre otras cosas, ¿no? Pero de vez en cuando pues tienes un impacto de eso, es absolutamente increíble, como ese niño que te decía antes, que de repente la India con 11 o 10 años con un solo brazo me quiere llevar en su bici en Nueva Delhi, que es una de las ciudades más caóticas que yo he visto. Imagínate un niño con una bici con un solo brazo, ¿no? Debe ser una cosa increíble. Tal como, ¿no?, conducen allí. O de repente con vacas y todo. Claro. Un anciano que apareció, me estoy acordando ahora de él, en Durban Square en Nepal, en Kathmandú, en la plaza principal. yo andaba buscando una historia. Bueno, tenía una entrevista con el Dalai Lama. El año anterior había estado en un sitio en Tashkent, en una república de estas extrañas que ya no sé ni cómo se llaman ahora, en un bareto de estos donde nos reuníamos toda la gente de mal vivir. No sé si sabes que antes los viajeros teníamos ciertas claves y llegabas a un sitio y en un bar dejabas claves y decías, el próximo destino es Benidorm, aquí, sí, porque sí, hay sí, tías muy buenas o hay un chamán que te abre. Que te abre de todo. Entonces, en aquel bar nos reuníamos de camino los que íbamos a Nepal o a Kalmandú o a esa zona, ¿no? Y de repente escuché una historia del Señor de los Anillos, que era como la historia de Tolkien, ¿no? Un tipo que tenía poderes, que de repente te daba un anillo, te volvía invisible, una historia súper extraña, ¿no? Y que iba acompañado de un millón de monjes Chavinari que tenían unos libros de que eran la prueba de que había existido otro continente al nuestro, ¿no? Lo quiero hacer cortito, ¿no? Yo me quedo con aquella historia y un año después tenía una cita con el Dalai Lama, llego a Kathmandú, venía de Benares y por un problema de retraso de vuelo el Dalai Lama se fue en el mismo avión que yo llegaba hacia Delhi, con lo cual cuando llegué ya no estaba, ¿no? Y dije, me cago en Dios, no sé cuántos años tratando de tener una entrevista con este hombre, todo el dinero que teníamos lo había gastado para ese viaje y hacía mucho frío y estaba muy cabreado. Y yo me quería volver cuanto antes y no encontraba billete de vuelta para España y de repente, bueno, me tuve que quedar. Y dos días después apareció en mitad de la plaza un tipo que me dejó absolutamente alucinado, que me dio otra serie de lecciones. Entre otras, me dijo, escucha el silencio cuando quieres estar en este estado en el que estamos, ¿no? Este era uno de esos monjes sabinari que acompañaba a este tipo, el Señor de los Anillos, que andaba por ahí perdido en las estepas entre rusas y de Afganistán, ¿no? Otra vez, de repente, te lo encuentras en los sitios más insospechados. Si tienes los ojos abiertos, siempre hay alguien que te va a decir algo que te va a ayudar, justo en el momento concreto cuando más lo necesitas. Porque no nos hemos dado cuenta, pero tenemos un aliado poderoso que es la propia vida. Lo que pasa es que nos hemos hemos olvidado, y como decía antes Carlos, hemos perdido esa capacidad. Yo lo noto en mi hijo, ¿no? Hay un momento determinado en la educación, quizá alrededor de los 7 años, en que hay un chic, pasa algo, ¿no? Uh-huh. Y de repente algo que tienes en el cerebro, o uniones entre las neuronas, se cortan y pierdes esa capacidad de ver lo invisible o ver más allá, ¿no? Dice que a los 7 años es cuando se pierde esa capacidad. Sí. Yo le estoy vigilando mucho a mi hijo porque estamos en esa época, ¿no? Y además uh-huh, estamos teniendo con él una educación muy chamánica. De hecho, este año le voy a meter en el río, le voy a dejar que pase toda una noche solo, perdido en mitad del campo. Está ahí, como un espartano. Se está iniciando como un guerrero del arco iris, que es lo que es, ¿no? A mí me pasó eso en determinado momento, ¿no? Y quizá por la práctica o el entrenamiento que he tenido, afortunadamente sigo teniendo todavía esa capacidad, no siempre, de poder atisbar un poco eso que hay más allá, ¿no? Y me pasa a veces. Perdón. Miguel, a mí no me dejaron como educación chamánica, me dejaba con las cabras. Y ahí te quedas. ¿Qué te crees? A mí, las cabras te dirían algo, ¿no? ¿Sabes cuál fue mi o era mi las cabras. Chamánica? Yo tenía un tío que era muy travieso cuando era pequeño y el tipo me encerró durante 2 días enteros, sobre todo la primera noche, en un garaje, en una especie de tinao que decían en el pueblo, absolutamente sí, oscuras. Un tinao, claro. O me muero o, como pasó en aquella ocasión, fui capaz de superar el miedo y desde entonces no tuve miedo a nada, ¿no? Pero en aquel momento maldije mucho a esa persona y sin embargo le agradezco porque fue mi momento de iniciación y la clave de iniciación. Ahí te metes y supera el miedo. Hay tantos momentos en la vida, Miguel, que maldices porque dices, Dios mío, ¿dónde he ido a caer? Te das cuenta, y sin embargo, cuando pasa el tiempo dices, madre mía, gracias a que pasé por esta experiencia tan dura, luego consigo llegar a otros sitios. Yo nunca he tenido muy claro, como no tengo hijos, quizás nunca he tenido muy claro si eso es bueno o malo. Es decir, voy a poner dos ejemplos. En la educación moderna, tal y como se plantea actualmente, se considera que cualquier elemento de violencia física o psicológica sobre un niño es un daño que le va a traumatizar para toda la vida. Hay quien considera, por el contrario, que determinados elementos de contacto con la naturaleza son siempre de carácter esencial y que te fortalecen luego y te hacen mucho mejor. Pero sí, siempre me viene a mi recuerdo un detalle de mi padre. Mi padre decía que él aprendió a nadar en la bahía de Santander porque mi abuelo le tiró al agua. ¡Pum! Nada. La mejor forma. Claro. Obviamente no le va a dejar que se ahogara, ¿no? Pero puede haber un accidente y ahogarte. Es que, Carlos, entonces, realmente es una manera de endurecerte rápido y dura, está claro, pero es que no lo sé. La hiperprotección no garantiza que tú vayas a alcanzar un nivel. Es que entre protección y tirarte al mar en la bahía de Santander hay un punto intermedio. Claro. Ayer, por ejemplo, recordarás que estuvimos con un chico que estuvo conmigo en un colegio donde teníamos un profesor que era un sádico que nos daba de palos todos todos los días. Sí, lo contaste nos ayer, torturaba, sí, sí. Efectivamente, y no hemos salido traumatizados. Pero eso es una barbaridad, de todas maneras. Era una barbaridad, pero no hemos salido nada. Pues eso es decir, que luego hay un punto intermedio que es lo que hemos perdido, que es la enseñanza del cazador, del recolector, que tú has dicho, del mundo primigenio, probablemente, claro, que es la auténtica edad de oro. La edad de oro quiere decir que una civilización maravillosa. Quiere decir que los seres humanos vivían muy bien en comunión con una naturaleza que se ha perdido. Era un mundo muy duro, ¿eh? Pero también a cambio tenías unas ventajas que se han perdido para siempre jamás. Bueno, pues probablemente la enseñanza era un punto intermedio entre eso. Es decir, no hace falta tener un psicópata ahí pegándote palos, pero también es cierto que una excesiva hiperprotección acaba generando una generación de verdaderos taradillos. Lo que tenemos ahora, desgraciadamente. A mí me da mucho miedo que tenemos ahora. Sí. Realmente son inseguros. Más que taraos, son inseguros. Lo que has comentado antes, Miguel, me ha hecho gracia porque has hablado igual que yo he tenido 4 años en una discoteca y entonces he visto de todo por la noche. Y en esos 4 años pude, varios camellos que iban a la discoteca te ofertaban desde peyote hasta hongos, todo tipo de drogas alucinógenas, y los chavales se las tomaban. Entonces llegaba a la barra alguien que se acababa de tomar su hongo, o llegaba con el estramonio, que se puso en moda cuando murieron hace poco en una rave unos chavales, sí, y decían que los había subido, que no les pasaba. O sea, que se lo habían tomado y les habían engañado. Y yo había visto el sobre con el tema. Yeah. Decía, ¿no? Y si tú lo has tomado, es que no me ha hecho efecto, no me ha subido. Yeah. Claro, ¿por qué no te sube? Si se supone que estás preparado para la fiesta y para pasarlo bien. Ese es el problema, que la gente lo está tomando para pasárselo bien, no para seguir el camino. Yo quería decir una cosa con respecto a lo que se dice de la naturaleza. Yo creo que yo que sí tengo un hijo y soy padre muy, muy tardío, ¿no? Y me está sirviendo para aprender y repasar cosas que yo... Pues hazle diferente, porque joder. Intento, ¿no? Ya de hecho lo es, ¿no? Pero intento. Yo creo que esta civilización lo que está haciendo es una civilización de sustitutivos, de sustitutos. Exacto. En vez de enseñarnos la naturaleza, nos enseñan a través de las pantallas. Sí. A través de la pantalla de televisión en un principio, a través de los ordenadores, los móviles, las tablets. Me parece... Has contado una cosa aterradora de los teléfonos móviles y las fotografías, sí, sí, pero yo creo que la cuentes ahora porque a los oyentes les va a llamar la atención. Pero me he acordado que el otro día estábamos hablando, Juan Ignacio y yo. ¿Sí? Permíteme simplemente terminar, ¿no? Deberíamos estar un poco en contra de eso, ¿no? La realidad es tan... Y vuelvo a decir algo, yo creo que sí, hay gente que trata de impedirnos captar la realidad. Por eso nos la sustituyen con imágenes de la tele, y es lo que ven los niños y la gente joven, no saben ver la realidad de otra manera. Pero es que te acaba haciendo imposible distinguir la realidad de la fantasía. Claro. Te impide ya ver la realidad. Claro. Es decir, es un problema tan grande que el otro día sois mayoría periodistas aquí, y hablábamos el otro día comentando, es decir, ¿cómo es posible que la gente vaya a internet en vez de salir a la calle a mirarlo? Entonces, por eso me gustaría contar luego la anécdota que os he contado de los teléfonos, porque me hace fantástica. Pero es que el otro día estábamos Jesús, Juan Ignacio y yo hablando de un tema que a mí me ha preocupado, es decir, me preocupa relativamente. Aquí el más joven es Miguel, con mucha diferencia. Gracias. Pero con mucha diferencia. Gracias. Es verdad también que yo soy... Miguel... Tiene poder, pero no... Miguel Z, no, iba a decir luego una... Es verdad que antes estábamos también comentando que, es curioso, yo estaba hablando de los años 70, con lo cual soy más viejo realmente de lo que realmente soy. Es decir, porque verdad tengo un montón de recuerdos de vivencia personal, quizás porque empecé muy pronto, que son de los años 70, no de los 80, que es mi vida en realidad. Pero sí nos preocupó lo que estábamos comentando, porque es una cosa realmente llamativa. Yo creo que la gente actual viaja más que nosotros, en el sentido que se mueve más por el mundo, se desplaza con más facilidad, es más cómodo, más sencillo. Mejor, me he equivocado. Se mueven. No viajan. Yo decir, eso es bueno. No viajan. Eso es bueno. Es decir, no. Están en el lugar. Claro, pero mueven, no viajan. Están en el lugar. Pero están exactamente igual. Pero se van a Zaire a un McDonald's. No viajan. Eso era lo que yo le quería explicar. No están antes, en ningún sitio diferente. En un momento dado le he querido explicar a Miguel que efectivamente estamos buscando el lugar de poder, que yo no digo que no lo tenga, los grandes y canónicos. Si lo tenemos aquí al lado. Las pirámides. Pero es que a veces el lugar de poder eres un olivo pesado. Tú no has oído, claro, pero tú no has oído esa frase típica de, joder, que estás, yo que sé, en el Tíbet, y dice alguien, joder, qué ganas tengo de tomarme una tortilla de patata, y los españoles. Y bueno, pues está muy bien tomarte una tortilla de patata, pero no tiene, aunque sea por curiosidad, probar algo de lo que hay aquí. No quieren ni saberlo. O sea, nos hemos convertido todos en turistas, que es una palabra totalmente diferente a viajero. Sí, señor. Claro, por eso el turista se desplaza, el viajero viaja. Exacto. Y el viaje para el viajero está no en la meta, sino está en el propio camino. Claro, yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso yo creo que es la época ideal para cambiar un poco nuestro chip y hablar de eso, de ese camino del corazón, de ese camino de la conciencia, de ese camino del guerrero, de ese camino del arco iris, como decías tú también, Miguel. Juan Ignacio, dime. Fíjate, por ejemplo, que uno de los temas que han salido aquí a mí me ha traído otra de las paradojas, que es, por ejemplo, en cuanto a lo que es auténtico y lo que no es auténtico dentro de algo. Por ejemplo, el ritmo chamánico es un ritmo, o sea, auténtico, machacón. trance hipnótico. El mismo ritmo que se da en la música techno es el mismo, pero uno tiene alma y el otro no. Claro, claro. Y ahí es donde está la diferencia. Claro. Sí, quería hacer hincapié en una cosa que ha dicho antes Miguel, que es en esta persona que se le acercó y dijo: mira, tienes que fijarte en el silencio, en esos espacios de silencio interior. Escucha. Entonces, el silencio. Digo, escucha el silencio. Entonces, hay una cosa que es este horror vacui que tenemos todo el mundo de llenar cualquier espacio. El tema de las tablets, los móviles, el pinganillo, siempre tú llegas a una consulta del médico y antes la gente hablaba entre ellos, o por lo menos para decir, pues es que me van a sacar una muela en el dentista y tal, y conversabas para relajarte un poco. Ahora están todos con la cabeza hundidas en las tablets de los smartphones. ¿Sabéis que somos los que acaparamos el 80% de la telefonía y tablet de toda Europa? Esto es increíble, porque esto sí que es una Matrix. Es decir, estamos viendo este sentido digital de la vida como una segunda piel. Entonces, este horror vacui que tenemos, ese horror al silencio interior, de parar el diálogo interior, es lo que decía Don Juan y que transmitió Carlos Castaneda muy bien. Es decir, para el diálogo interior y escucha tu propio sonido interior. Entonces aparece la sabiduría ahí. Sí, por eso hay una palabra que es la más maldita de todas las palabras que existen, y es sobre todo la que tiene que ver con el vacío de la mente y el vacío del espíritu, que es pasatiempos. ¿Qué pasatiempos? ¿Alarga tiempos? ¿Pero cómo claro, que pasatiempos? ¿Tú te crees que el tiempo es algo que tú lo puedas matar así impunemente? Tienes que aprovecharlo, por supuesto. Hay que aprovechar cada segundo. ¿Entiendes por qué? Porque la vida es una y no puedes estar matando el tiempo con chorradas. Esa es la filosofía del Carpe Diem. Miguel Z, ¿qué tenías que aportar? Sí, nada, yo os voy a dar un poco tirón de orejas, siendo el más joven. Porque claro, si todos los argumentos que decís, en parte llevan razón. Yo os pongo un ejemplo que muchas veces lo hemos comentado cuando comíamos y tal, de unos niños, amigos míos, que son pequeñitos, tienen 9 y 5 años, que fuimos al Museo de Ciencias Naturales y había un calamar gigante allí embalsamado. Sí. Y claro, yo alucinaba en colores de ver aquello. Y ellos estaban tan panchos, les daba lo mismo. Y yo les dije, pero no os admiráis, joder, que es un calamar gigante. Me decían, ¿pero qué dices? Si los calamares son redondos. Claro, ellos tenían el concepto de, pues como ya los ven en el plato. Claro. Y además dirían, no están en el mar, sino están en supermercados. Claro. Que ese es un poco el concepto que tienen muchos chavales pequeñitos. Claro. Que todo se consigue allí. Pero sin embargo, la actitud que también tenemos los adultos, en base a la juventud, que todo el mundo está perdido y tal, es una mentalidad que los griegos ya la tenían. Los griegos ya decían, se va a acabar el mundo, los jóvenes no sirven para nada. Entonces estas cuestiones así. Y sin embargo, yo pienso que a lo mejor tenemos que tener una perspectiva un poco más lejana en el tiempo. Vamos a verlo con un poquito más de distancia. Y precisamente viéndolo con esa distancia, el tema de los viajes, por ejemplo, que criticamos cómo viajan los jóvenes y tal, a nosotros los adultos se nos podría criticar muchísimo, que viajamos cómodamente en aviones, que viajamos con una ruta predefinida. El que va en aviones. Claro, pero mira, y precisamente para este tema de los chamanes, he traído un libro que recomiendo encarecidamente que lo lea todo el mundo, porque nada, es un libro muy chiquitín, se lee en nada, son apenas 200 páginas, que son Los naufragios, de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Sin embargo, yo no considero que sea un viaje, es una putada. ¿Qué le pasa? Ahí está. No. Es un viaje. Acabo naufragando, te quedas solo, se mueve todo el mundo. Caminando de costa a costa de Estados Unidos, y encima siendo prisionero, pues va a ser una cosa bastante jorobada. Para adentrarnos un poquito en el tema, él naufraga en las costas de Florida y aparece en El Paso, Nuevo México. Todo ese viaje que se tiene que tragar, siendo cautivo, prisionero de los propios indios, abucheado por todos, apedreado, le roban absolutamente todo a él y a sus compañeros, que poco a poco van muriendo, y llega un momento de desesperación absoluta, y cuando ya ven que no pueden hacer absolutamente nada más, una de las tribus se compadece de ellos. Lloran cuando les ven incluso. Y es que solo quedan 4 de los 600 que iban en la expedición de Pánfilo de Narváez, que por cierto era un poco gafi. El que viajaba con él acababa muriendo. Y uno de ellos, Estebanico, el que le llamaban el negro, porque era negro. Imaginaos si los indios alucinaban. Que fue el primer negro que recorre todas esas tribus y esas tierras. Iba a decir, y el otro era el primer blanco. Y el otro era el primer blanco, efectivamente. Es que claro, era normal. Cual, y claro, si hubiera habido un chino, sería el primer amarillo. Efectivamente, fueron el primero que además ve los bisontes, ¿no? Que los llama vacas. Sí. ¿Sabes vacas que luego es el nombre que les dan los indios a los negros? Vacas corcovadas. ¿Sabes que es el nombre que dan los indios a los negros? Los indios de las praderas se quedan sorprendidos cuando el negro americano ven negros. Entonces les dan un nombre nuevo. Dicen, bueno, son diferentes. Entonces, a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque está relacionado con la palabra en broma payoponi de los gitanos, que es, los llaman Buffalo Soldiers, es decir, soldados búfalo, porque son del color de los bisontes, pero van vestidos igual que la caballería americana. Entonces, estos de dónde han salido. Entonces, crean una palabra nueva porque, mira, no saben cómo clasificarlos. Tengo aquí la definición exacta que hace de los bisontes. Dice: También hay aquí vacas que he visto hasta 3 veces y he comido de ellas. Me parece que deben de ser del tamaño de las de España. Tienen los cuernos pequeños y el pelo muy largo como de lana de merina. Dice, son unas pardillas y otras negras, a mi juicio, tal. Bueno, continúa definiendo los bisontes, pero que se identifica claramente. Pero a la cuestión a la que voy, sí, es a la relación con el chamanismo, ¿no? En todo ese viaje, cuando ya está en el momento de más absoluta desesperación, que además él piensa que todas las desgracias que les están pasando son por sus pecados, sí, y que se lo merecen realmente. Bueno, y cuando ya piensan que no sirven para nada y que son meros despojos humanos, uno de los indígenas le dice, hay un enfermo, le tienes que curar. Y además es muy divertido como lo cuenta. Dice, en aquella isla nos quisieron hacer médicos sin examinarnos ni pedirnos título alguno, porque ellos curan las enfermedades soplando al enfermo, y con aquel soplo y las manos echan de él la enfermedad. Nos ordenaron que hiciésemos lo mismo para que sirviéramos de algo, pero nos reíamos de ello diciendo que era una burla, que nosotros no sabíamos curar, y nos quitaron la comida hasta que hiciésemos lo que nos mandaban. Y efectivamente se pusieron manos a la obra y terminaron curando, no solo curando, ¿sí?, a varios de los indios que se presentaron en esa ocasión, sino que incluso cuenta un caso en el que habla que todos los síntomas que tiene esa persona a la que le ordenan curar es la de un fallecido. No tiene pulso, no respira y, sin embargo, termina reviviendo gracias a la imposición de manos. ¿Qué hace tanto Estebanico el Negro como los otros tres acompañantes? Sí, creo que era Miguel Dorantes, ¿no? Sí, Alonso del Castillo. Y Alonso del Castillo, exactamente. Y Amarrón de Cabeza de Vaca. Y alucinante. Llega un momento en que los propios indios, es que es de película, le siguen una tropelía de unos 5.000 indios, porque claro, se empieza a correr la voz de que llegan unos seres muy extraños y que, hombre, que famélicos, en fin, harapientos, claro, que lo tenían de todo. Y que curan a la gente. Hay un momento dado muy divertido en el cual ellos se dan cuenta que los indios, cuando mueren sus familiares, no lloran. Cuando están ellos delante, y cuando habitualmente sí lloraban, ellos los habían visto cómo se celebraban todos los ritos funerarios, y entonces les preguntan que por qué no lloran. Y dice, pues porque estáis vosotros delante, no podemos llorar ante vosotros. Y dice, porque además luego lo ve el sol y os lo cuenta. Qué bueno. Claro, ese aspecto que dan ellos, claro. Diferentes, más raros. Claro, incluso por citar ya el último caso curioso realmente, porque no sabría cómo definirlo, es que esto, Jesús, tú lo conoces bien, el aspecto de la mala cosa. Hombre, es terrible, es una abducción. Muy curioso, claro. Es uno de los ejemplos más claros, además documentados, de un ser del inframundo, muy parecido a una especie de gnomo, pero bastante Fíjate, travieso. Se parece mucho al tratado contra las hadas de Alonso de Valladolid, cuando protege, por encargo del rey Alfonso XI de Castilla, a las buenas gentes de Castilla de las acechanzas de brujos y seres de los bosques, que es un libro extrañísimo donde aparecen también algo similar a las abducciones, cuando habla de proteger a las gentes que se llaman los brujos a las cuevas de luz para someterlos a extraños experimentos. Pero esto aparece como una especie de elemento errante que forma parte del bueno, entorno del lugar, que aparece de vez en cuando. Es una cosa de terror. Aquí casi dice que primero aparecía a la puerta de la casa un tizón ardiendo, una luz, no tienen otra forma de definirlo, claro. Sí. Que es un suceso que pasó hace 15 o 16 años de la llegada de Álvar Núñez Cabeza de Vaca a esas tierras, y que ese ser, que dice que es un ser de pequeña estatura, que hay veces que es hombre pero otras veces es mujer, le sacaba las tripas y les cortaba una de las tripas, y que luego curaba a esos enfermos y les cicatrizaba. Curiosamente, claro, Álvar Núñez Cabeza de Vaca pues se parte en la caja cuando les cuentan esta historia, hasta que traen a las víctimas. Claro. Una vez que ven las cicatrices en las víctimas, ya se lo empiezan a pensar de otra manera. Sí, es muy extraño. Es una especie de secuestro para operaciones raras. Es uno de los ejemplos, de los muchos que hay dentro de los cronistas de India, y a Cabeza de Vaca le metemos también como cronista de India, de las cosas extrañas, sobrenaturales que ocurrieron durante aquella época. Y esta es una, además documentada, y hay muchas más, de Pedro de Valdivia, en fin, o los distintos cronistas que estuvieron tanto en Perú como en México. Pero bueno, por ir ya a la parte actual, para contar también otra historia que me parece bastante significativa, porque es verdad que la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca merece una película, sí, una película, pero bastante mediocre, pero sí es cierto como él, casi sin quererlo, se convierte en chamán, pues eso, haciendo imposición de manos y con la señal de la cruz, y curaba, para que veáis un poco lo que es el efecto contagio y el efecto placebo. Pero cuando yo hablaba antes de los chamanes, de estos chamanes modernos que hay, con corbata, con traje, que te los puedes encontrar en la esquina, bueno, pues hay libros, hay películas que nos están reflejando que el chamanismo, lejos de ser algo del pasado y lejos de estar en el desierto del Sáhara o en altas montañas, también está dentro de nuestra vida cotidiana. Hay una novela, que es un libro casi autobiográfico, que es El Guerrero Pacífico. Antes hablábamos un poco de la senda del guerrero, ese camino que tenga alma, ¿no? Aquel camino que de alguna forma te haga conocer a ti mismo. Bueno, pues Dan Millman, que es el autor del Guerrero Pacífico, que posiblemente muchos oyentes lo hayan visto en película, Él era un jovencillo que lo tenía prácticamente todo. Había terminado la carrera, él era campeón mundial de salto de trampolín, era un joven universitario con novia, con dinero, lo tenía prácticamente todo. Bueno, y un buen día tiene un accidente de coche. Ese accidente de coche, en fin, las extremidades inferiores pues prácticamente quedan machacadas, y él se da cuenta que su futuro, ese esplendoroso que tenía, se viene abajo. La novia le deja, pierde el trabajo, ya no puede hacer saltos de trampolín, etcétera, etcétera, etcétera. Él ya está desesperado, se da cuenta un poco de lo cruel que es la vida a veces, ¿no? Cuando prácticamente lo tienes todo, te lo puede quitar todo. Y él cuenta en esa obra que recomiendo, El Guerrero Pacífico, cómo, bueno, pues entra en una gasolinera y se encuentra con el que atiende la gasolinera, que él lo llama Sócrates, que es un nombre ficticio. Bueno, pues ese Sócrates, que es una persona cotidiana, que en teoría no tiene por qué saber de nada más que de gasolina, le empieza a iniciar en los que son los secretos de la vida. Le empieza a decir que por qué tiene ese comportamiento tan negativo, cuando a lo mejor eso que le ha pasado puede ser lo mejor que le haya podido pasar, porque va a empezar a ver la vida de otra manera. En fin, no quiero contar mucho más, pero yo creo que es un ejemplo significativo, autobiográfico. Luego Dan Millman ha escrito más de 14 libros siguiendo un poco las pautas de ese camino del guerrero pacífico, que en el fondo es una cierta disciplina que él ha practicado y que considera que es muy, muy válida para los tiempos que vivimos, para estos tiempos un poco de materialismo. Si os parece, vamos a poner el tráiler de la película, donde se dan a conocer una de esas series de frases que de alguna manera despiertan conciencias. Muy bien, Dani. Firme. Esto me gusta más, Millman. Entreno 7 días a la semana, 50 semanas al año. La universidad me va de primera, saco todos sobresalientes. Hola, Dan. No está nada mal. Gracias, Trevor. ¿Por qué no se enamorarán de mí? Tengo buenos amigos, estoy en plena forma y solo duermo cuando realmente me apetece. Dan. Quiero saber qué está pasando. Si te esfuerzas, estoy convencido de que podrás volver a andar. ¿Quieres algo? Dígame cómo lo hizo. Las personas no son lo que piensan que son. Solo creen serlo. Y eso es lo más triste. Pásame la llave inglesa. No sé qué hacer ahora. Todo en la vida tiene un propósito, incluso esto, y depende de ti descubrirlo. Un guerrero no se rinde ante lo que le apasiona. Encuentra el amor en lo que hace. Creo que la pierna. Bueno, ahí tenéis ese pequeño tráiler donde, como veis, hay alguna de esas frases, yo creo que memorables. Otra de las frases que se cuentan en la novela y también en la película es que cada momento es único, que no hay instantes vacíos. Yo creo que eso es una realidad, sobre todo para el hombre de conocimiento, que yo creo que esa es la clave, ¿no? El hombre que pasa por la vida sin enterarse de nada, y el hombre de conocimiento que, o bien a través de esas sustancias enteogénicas que abren esas puertas de la protección, o sencillamente a través de sus experiencias, va encontrando cantidad de cosas. En el caso tuyo, Miguel, tú has encontrado muchas personas que te han abierto los ojos, ¿no? Que te han despertado esa conciencia. Tú también has despertado conciencias, porque de alguna forma, y esto es una sensación mía, yo no sé si crees que eres un mensajero o que realmente tu programa de radio, ese programa de radio ya tan mítico, es el vehículo para transmitir un mensaje al mundo. Yo soy un instrumento, simplemente, un abridor de puertas, y el programa, se lo tengo muy claro, como te he dicho, es un instrumento. A mí me funciona tanto esto que yo trato de hacer programas que de alguna manera respondan a inquietudes que yo tengo, ¿no? Y hay veces que estoy perdido y no tengo invitados, ¿no? Y de repente una llamada o un libro, esa aparente casualidad, que me pone delante a la persona justa que estaba buscando o que estaba necesitando para hacer un programa. Es decir, que el programa se autoalimenta solo y me utiliza a mí como una piececita para hacer cosas, ¿no? Por eso me siento muy honrado de que por él hayáis pasado vosotros, hayan pasado tanta gente interesante e importante, ¿no? Porque de eso es lo que se trata, ¿no? De abrir esas puertas para que llegue a todo el mundo. Y si me permites decir una cosa con respecto a este tipo de películas, ¿no? Me parece, no conozco la película, ¿no? Pero ¿no creéis que hay un intento últimamente de banalizar toda esta serie de historias con lo que se llama, por ejemplo, los libros de autoayuda, ¿no? Sí. Todo el gran profundo conocimiento que cuesta un montón de trabajo conseguirlo, y de paciencia y de constancia, de repente, si dices una palabrita, no estoy hablando del Hoponopono ahora, me acaba de venir, ¿no? Pero parece que quieren vendernos, di esta palabra y de repente vas a ser feliz, ¿no? ¿qué coño? Sí. Hay que trabajarlo un montón. Es como lo del libro El Secreto, ¿te acuerdas? Que un poco casi vendían esa felicidad Berta Porter, ¿no? De, bueno, tú compras el libro del secreto de Rhonda Byrne y a partir de ahí, pues prácticamente cualquier cosa que tú desees se va a materializar. Las cosas no son tan sencillas. Eso es cierto. O sea, digo que no son tan sencillas de que se materialicen. Hay que trabajarlo, exactamente. Claro. Es decir, se trata de banalizar un conocimiento sagrado que durante mucho tiempo ha estado patente y vigente en todas las culturas y que curiosamente coincide en todas las culturas del mundo, quizá porque sea la verdad, y aquí lo queremos ya y diciendo la frasecita lo consigues. Me parece que en eso estamos un poco... Hombre, además, yo creo... siempre pagando, porque los cursos valen una pasta que... Joder. Sí, bueno, ese es el negocio que en muchos casos se ha venido a criticar, y con razón en muchas ocasiones, del negocio de la New Age, ¿no? Porque lo que en muchos casos se pretende es sustituir la vivencia personal por adquirirlo a través de pues eso, pagando un precio, bien sea con leer, como tú bien apuntabas, Jesús, un libro, ver una película, y como con eso ya es suficiente, con lo cual nos convertimos nuevamente en turistas y no en viajeros. Uh-huh. Es decir, nos perdemos la experiencia personal trascendental, subjetiva e intransferible a cambio de una experiencia tipo, que es la que te están ofreciendo ciertos estamentos. Y ya no hablo, incluso se podía hablar de manipulación, ¿no? Es decir, tienes la senda del borreguismo, es decir, todos hacemos lo mismo, o, ojo, te estamos engañando, te estamos ofreciendo esa otra senda, la senda espiritual, la senda de la New Age, durante un periodo que todo el mundo la conocía así. Pero que sigue siendo un borrego por ahí también. Exactamente, porque en realidad es un engaño. O sea, es una senda controlada, no es una senda individual, no es una senda subjetiva. Entonces, por eso ahí está gran parte de la importancia también del viajar. Del viajar, y una cosa que aquí se ha estado diciendo, ¿no? Cuando Miguel Blanco comentaba aquello del silencio. Es que hoy en día tenemos miedo al silencio. ¿Y cómo lo solucionamos? Lo solucionamos con el ruido. Tenemos miedo a la soledad, ¿y cómo lo hacemos? Sencillamente seguimos solos realmente, pero acompañados, como decía Marcos, de 50.000 aparatos, de redes sociales, etcétera, etcétera. Pero realmente estamos solos, porque la vivencia real de compartir, de mirar a los ojos a una persona, del cara a cara, eso se ha perdido, se está perdiendo. De ahí la expresión, eres más falso que un amigo de Facebook. Pero David, te voy a decir una cosa, es que hay muchísima gente perdida. Yo he ido a muchísimos congresos de Hoponopono, de Zen, Marcos, mirar a la cara, ha dicho David, por eso Jesús y yo ganamos siempre al futbolín. La gente no está acostumbrada ya a mirarse de frente. Es que cuando quieras hecho una partida. Pues ves, porque tú estás en ese rollo, seguro que juegas bien, claro. Es que nuestra generación era muy habilidosa, sabíamos hacer de todo. Sabíamos mirarnos a la cara. Sí, claro. Pero, de todas formas, con la media y con el hueco, en el caso. Hay una cosa que quería comentar, como ha dicho antes, las experiencias de Miguel Blanco, que es la siguiente: es decir, de repente vas a pelo, te metes en una selva, te metes esto y tienes una experiencia, una planta de poder o cualquier otra cosa. En los años 70, pues en los 80, mucha gente del barrio nos han introducido drogas descontextualizadas de otras culturas a saco. Y de repente pues no se sabía cómo utilizar eso, es decir, la heroína viene del opio, la cocaína viene de la pasta de coca, etcétera. A lo que voy es que de repente coger y tener tres botones de peyotes en la mano, y alguien que te los ha traído, decir, sí, yo sí, como he leído a Carlos Castaneda, voy y me los introduzco y me los meto para el cuerpo y apelo sin ningún tipo de maestro, esto es una cosa que me ha ocurrido a mí personalmente, me tiro a la piscina y digo, ya a ver lo que veo. Entonces, claro, era muy extendido entre la gente del barrio, de gente que ya no está, es decir, que se ha metido viajes de los cuales no ha vuelto, cuelgues, etcétera, de repente, a ver, malos viajes y no poder salir de esa enseñanza, ¿no? Quiero decir que ha sido introducida una serie de claro, drogas. Es que está descontextualizado. Descontextualizado. Totalmente. Sin un maestro, sin un chamán. Claro, es que el chamán te está dirigiendo el viaje. Mira, y David, te voy a decir una cosa para terminar. Quiero decir que yo tuve unas percepciones cuando tuve esa experiencia. Decir, ostras, lo que acabo de entender, de lo que luego de realmente se te pasa el tema y no te acuerdas. Pero yo he estado en unas hierbas altas por el campo, de repente coger un bulbo, el bulbo moverse, contarme cosas, el cielo estrellado, todas estas cosas que hemos visto de los dibujos. Es decir, hay que haber tomado algo parecido a esto, o sea, para sacar todas estas imágenes que son iridiscencias, tal, o sea, vamos a ver. Luego hay una experiencia personal que te la juegas si no tienes un maestro. Pero luego hay mucha gente, a lo que tú estás diciendo, que está perdida y que va a un montón de congresos buscando ¿qué? Que no les sirve ni la religión, ni la política, ni nada de nada. O sea, es decir, son carne de cañón. Miguel Zareta. Si me permites un segundito solo. Yo, por la experiencia que he tenido, ya os digo que solamente he probado dos veces, tres como mucho, plantas de poder, digo que no son necesarias. No son necesarias para conseguir esos estados alterados de conciencia o para conseguir la percepción clarísima de que la realidad es mucho más amplia de lo que nos han contado. Es decir, para que estamos haciendo una apología de las plantas de poder, drogas entre comillas, no son necesarias. Si realmente quieres plantearte un camino de trabajo interno, de meditación, puedes llegar a conseguir esos mismos estados. Yo los he conseguido, y como yo, otra mucha gente, con lo cual no son necesarios. Si quieres coger la vía rápida, eso, te da un flash muy rápido lo que puedes llegar a conseguir. Pero luego hay que trabajarlo para que tú puedas llegar a ello, como decíamos antes, siendo un viajero y no siendo un turista que de repente has comprado un billete free para o de primera para llegar al cielo. Pero si te das cuenta, Miguel, lo que yo quería decir es que perfectamente, si tú haces ese viaje, cuando vuelves ya no eres el mismo, ya no eres como cuando tú te has ido. Y a mí me llama mucho la atención cuando los científicos, entre comillas, neurólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, dicen que todo eso son imaginaciones de la propia mente, cuando más fantasías, ¿no? Cuando uno ha vivido una experiencia o DCM realmente consciente o de este tipo de cosas, te das cuenta de que es absolutamente real y que este mundo no es el real, que el otro es más real que este. Pero porque el científico no cuenta con una variable que no tiene por qué contar, pero debiera contar en algún momento, porque hay científicos humanistas que sí que la han aplicado, que es el virtuosismo. Podemos ponerlo el símil con una guitarra, por ejemplo. Uno no puede tocar el concierto de Aranjuez sin haber estudiado muchos años y haber trabajado, pero hay alguien que de repente te puede tocar el concierto de Aranjuez sin haber estudiado y sin haber hecho cosas así. ¿Pero por qué? Porque uno tiene el camino de alguna manera en el talento que no es científico. Y otro tiene que hacerlo con el trabajo que sí sería científico. Entonces quiero decirte que aquí es que hay todo tipo de posibilidades. Lo que es absolutamente cierto es que el único libro de autoayuda, el único libro de autoayuda que existe, y eso os lo digo a todos los que estamos aquí, porque si estamos aquí es porque hemos pasado por ese yunque, tenemos, y sabéis, que pasar por mucho trabajo, por mucha observación, por muchos disgustos, por muchas frustraciones para poder llegar hasta aquí. Y por muchos momentos felices, esplendorosos, sublimes. O sea, que la autoayuda fundamentalmente es la autoobservación y vivir la propia vida. A ver, yo creo que hay un factor que sí que se ha sacado a colación, que es el tema del trabajo. Las cosas cuestan, todo lo que sale bien cuesta su trabajo, y los conocimientos chamánicos, o sea, los que sean, cuestan también un tiempo y un esfuerzo conseguirlos. Antes ha salido a colación el tema de las enseñanzas de Don Juan. Evidentemente es un libro muy accesible, un libro que se lee muy fácilmente y que si uno lo lee y no lee nada más, pues piensa que es la clave y la panacea para encontrar todo este tipo de conocimientos chamánicos. Yo, como sé que hay dos personas aquí, tanto Jesús como Miguel, de origen leoneses, he traído un libro de un leonés de Apro, que es Fray Bernardino de Sahagún, un verdadero antropólogo del siglo XVI, que fue a México, estuvo conviviendo con los indios, conoció a ciencia cierta todas las tradiciones y toda la estructura social de los mexicas de aquel tiempo, y escribió muy a fondo sobre temas que hoy denominaríamos puramente chamánicos. Incluso he recogido algunos de los nombres de los chamanes que existían todavía en tiempos de Fray Bernardino de Sahagún, ya con nombres castellanos, claro, lógicamente, porque sus familias se habían pues hispanizado. Un ejemplo así rápido serían Gaspar Matías, Pedro de Santiago, Francisco Simón, Pedro de Requena. Incluso hay un Miguel Motolina, que Motolina curiosamente significa pobrecillo, es una palabra de origen mexica, y es fascinante todo lo que cuenta sobre ya no solo los brujos, sino que es como ellos les denominan, sino con todas esas tradiciones de las plantas mágicas. Hablan, por ejemplo, dice, hay otra hierba como las tunas de tierra que se llama peyolt. ¿Ves? Es una forma de hablar, pues eso, del peyote, de infinidad, incluso de piedras mágicas que Claro, Fray Bernardino de Sahagún lo toma siempre con mucha distancia. Todos estos temas que él los denomina supersticiones. Por ejemplo, cuando habla de cómo los brujos se transforman en animales, habla de que se transforman en luciérnagas. Pero él lo considera que es eso, que es un truco, que es una fantasía. Pero sin embargo, cuando llega al tema de las piedras es curioso, porque a él le pilla allí la peste de 1576 y no le queda más remedio que buscar soluciones desesperadas cuando la medicina que llevaron los castellanos no daba de sí para solucionar ese problema. Y habla de las piedras de la sangre, que es como las denomina él, aunque el nombre en México sería algo más complejo, lógicamente. Dice que quiere decir piedra de la sangre. Esta piedra parda y sembrada de muchas gotas de colorado es como de sangre y otras vetecillas entrecoloradas. Esa piedra tiene la virtud de restañar la sangre que sale por las narices. Yo tengo la experiencia de la virtud de esta piedra. Es decir, que él lo prueba. Él llega un momento dado que utiliza esta piedra para sanar a los enfermos. Dice, porque tengo una tan grande como un puño o un poco menos. Es tosca como la quebraron de la roca, la cual en este año de 1576, en la pestilencia, ha dado la vida a muchos que le salía la sangre y la vida por las narices, tomándola en la mano y teniéndola algún rato apuñada, es decir, que la conseguían apresar con el puño. Cesaba la sangre. ¿Qué es lo que conseguía apresar con el puño? La piedra. En fin, habla de gentes que vienen del más allá, de magos, de magas también habla, de la diferencia entre los médicos y los hechiceros, cómo los hechiceros terminan emponzoñando a la gente, envenenándola con artes que él denomina que vienen del diablo, es decir, habla ya de esa diferencia entre las artes positivas, digamos, y ¿Cómo son los de León? De la luz y de la oscuridad. La verdad que Fray Bernardino de Sahagún es verdad que es un personaje digno de leer, porque incluso te habla, creo, si no recuerdo mal, de los presagios o de los prodigios que ocurren durante la conquista de América. Entonces, claro, él ya ve cómo los mexicas, como Moctezuma, ya estaba totalmente asustado de lo que le iba a venir gracias a esos presagios, a esos aurúspices, que no se llamaban así, pero que también tenía sus chamanes alrededor. Mira, un caso con una mujer. Dice, una vecina de México, de Tenochtitlán, murió de una enfermedad y fue enterrada en el patio, y encima de su sepultura pusieron unas piedras, la cual resucitó después de 4 días de su muerte. De noche, con gran miedo y espanto de los que allí se hallaban, porque se abrió la sepultura y las piedras derramáronse lejos, y la dicha mujer que resucitó fue a casa de Moctezuma y le contó todo lo que había visto, y le dijo, la causa por qué he resucitado es para decirte que en tu tiempo se acabará el señorío de México y tú eres el último señor, porque vienen otras gentes y ellas tomarán el señorío de la tierra y poblarán México. Es una profecía. Claro. Clarísimamente. Pero fíjate, tiene que resucitar para decirlo. Y bueno, luego dice que vivió otros 21 años más y que incluso tuvo un hijo, estaba una mujer. Pero sí que es curioso de estos libros. Bueno, este no es tan finito como el otro que decía, son 200 ojo, páginas. Ojo, que el esto es solo el tomo 2. Claro que el tomo 2 son como 800, 900, 1000, no más. 1170 páginas. Ahí es más nada. Pero sí que es curioso cómo ellos, que pudieron vivir en primera persona y por primera vez, porque nosotros, o sea, cuando vamos a estos lugares, cuanto más o menos, ya son pues espacios, ciudades, pueblos mediatizados por la civilización. Están occidentalizados. Exactamente, ¿no? Entonces, pero como ellos vivieron en esos momentos primigenios de contacto y las experiencias que contaban. O sea, la verdad, la lectura de estos libros me parece algo increíble. Miguel Blanco, crees mucho, y además lo has comentado más de una vez, en que estamos a punto de un gran cambio en la humanidad. Un cambio que en principio se iba a producir en el 2012, pero claro, ya sabes que aquí hay como dos teorías. Unos que dicen que el cambio va a ser brusco y otros que ya estamos inmersos en el cambio. ¿Qué concepto de cambio crees que es el que estamos viviendo o el que vamos a vivir en cuestión de poco tiempo? Permíteme que diga que yo nunca he dicho que el 2012 iba a haber... No, evidentemente, pero me refiero a que el 2012 era como una fecha donde casi siempre se aunaban casi todo este tipo de... Todo ese caso, ojalá hubiera pasado. De hecho, yo en algún sitio, en alguna entrevista, me preguntaban y yo decía, el día 23 o 24 de diciembre de 2012 va a seguir estando igual. Sí, tú decías lo mismo que decíamos todos nosotros, que no iba a pasar nada ese día. Pero fíjate, nosotros que tenemos un poco de perspectiva, los que tenemos unos poquitos años, Carlos, ¿cómo ha cambiado el mundo en tan poco tiempo? Si yo no me podría haber imaginado lo de internet y todo ese tipo de historias. ¿Cómo ha cambiado el mundo la concepción? ¿Verdad, Fray? Es sí, verdad eso, mucho. Mira, pero ¿qué razón tiene eso? Mira, antes teléfono móvil, algo tan tonto como el teléfono con internet, móvil. Ha habido un cambio de paradigma. Increíble, se ha cambiado, ¿no? Fijaos, pero ha cambiado pillándoles absolutamente a todos los analistas en bragas, en calzones, en bragas. No tenía ni la menor idea. Claro, yo, fijaos, antes hablaba de pues mi relación con unos niños chiquitillos, y también tengo amigos que tienen 90 años, y esto de la tecnología es muy curioso porque el cambio generacional es brutal, brutal, brutal. Uno de ellos, que ahora mismo tiene 93 años, me contaba que él recordaba cuando era pequeño de ver a los pastores hacer fuego con dos palos, ¿eh? Es una cosa puramente prehistórica. No, es una cosa puramente difícil, te lo garantizo. Eso lo hago yo, pero yo también, pero es dificilísimo. Sí, sí, pero quiero decir que estamos hablando de una sociedad casi como los romanos. Sin embargo, nos consta que ha habido un cambio increíble, abismal. Seguramente en estos últimos 20 años se ha avanzado mucho más que en mil años, en los mil años anteriores, o decenas de miles de años de la civilización. Sin embargo, yo siento profundamente, de hecho, desde que estuvimos el 23 de abril en Canarias, un avistamiento ovni súper increíble, previa cita, en el que estaban Enrique y Vicente, y vimos aparecer un tocho tremendo. Yo siento que hay una especie de plan místico, mágico, en el que no me gusta llamarlo extraterrestres, pero bueno, si aparecen con ese disfraz, ¿no? A mí me encantaría, y siempre he sentido que estamos cercanos a que de repente baje una nave extraterrestre, una gran luz, donde aparezcan cuatro tíos con cabezas así, digan, ya está bien. Los grises, esos que te gustan. O amarillos, oye, o verdes, o a mí no me importa. Y me gustaría estar ahí para contarlo. Miguel, déjame que termino. A mí me gustaría vivir eso. Siento que eso va a ocurrir, ¿no? En ese libro, en el 2012, a mí no me gusta hacer publicidad de los libros, uno de los mayas me dijo: vuestro mundo ha de ser parado. Sabes que los mayas eran la gente que tenían una relación con el sol muy especial, sí, ¿no? Y me hablaban de las manchas solares. Decían, las manchas solares y las tormentas que de aquí, a partir del 2014, me decían, en 2015, se van a provocar, pueden producir en vuestro planeta dos cosas. Que se paren, como está ocurriendo, que no nos llegan las informaciones, que muchos de los satélites que tenemos por ahí se churrusquen por la llamarada que les llegue, y no solamente eso, sino que se churrusquen también los transformadores de luz. Con lo cual, imagínate una sociedad que se quedara sin luz en este momento. Volvemos a la de piedra. Menos Javier y yo. Y sin comunicaciones, radio, televisión, internet, teléfono. Imagínate lo que sería eso. Sería la mejor manera de pararnos y decir, ¿dónde? Ahí sí, ¿dónde? Para mí sería un alivio. Aunque quería comentar una cosa, un pequeño matiz sobre el mundo maya. Sería una manera de parar toda esta loca carrera que no sabemos a dónde va. Si no, la otra alternativa que me daban los mayas, y que yo de alguna manera he sentido, si este planeta está... A mí no me gusta ser pesimista, ¿no? Pero un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Es decir, estamos machacando tanto el planeta que yo creo que está llegando a sus últimas capacidades elásticas de aguantar. A lo mejor el planeta no nos aguanta. Claro. Y somos una especie de cáncer para él y... No, somos una epidemia a extinguir. O sea, bueno, hay una teoría, Mike, muy curiosa sobre esto. Y a lo mejor se nos quita de encima porque sería... Se nos quita de encima la tontería. No se trata bien, del programa de hoy, pero si imaginamos, cuando algún día digamos un programa sobre visiones del futuro, que tuviera razón Ruskov y que en realidad somos la parte esencial para que la Tierra despierte, bueno, no sé, cosas muy raras. No, lo que voy a contar sobre los mayas es muy curioso. Hablando con gente en Yucatán, también llegas a una conclusión muy interesante. Cuando ellos te hablan de las profecías del final, hablo antes del 2012, hablo a finales del siglo XX, que los años finales de las profecías suyas coincidían con el final, con el suyo. O sea, ellos se dan cuenta perfectamente que sus niños, sus nietos ya no iban a hablar idiomas mayas, que ya no iban tantos cristianos, todos hablan español, que sus culturas estaban muriendo porque la fuerza del mundo occidental, el turismo tal, que les hace vivir, les hacía que poco a poco que sus costumbres fueran siendo abandonadas o convertidas en algo como Isla de Pascua, algo folclórico que se utilizaba solamente para atraer turistas. Bueno, yo lo que pensaba es que el mundo no sé si se iba a acabar o no, pero su mundo sí. Su mundo se acababa de verdad en torno al 2012. Su mundo. Es que hay muchos mundos que están acabando sin darnos cuenta. Hay muchas especies que están desapareciendo. Y que desaparezca una especie, sea vegetal o sea animal, es que está desapareciendo una parte del mundo. O cuando se coma un bosque, está desapareciendo una parte del mundo. O cuando se muere un hombre, como decía John Donne, alguien está muriendo también. Porque cuando doblan las campanas, no preguntes por quién doblan las campanas. Están doblando por todos nosotros. En el fondo, cuando no tengamos esa visión chamánica, es cuando estaremos partidos. Y esa visión chamánica es que estamos unidos. Estamos conectados con todo. Yo creo que otra de las características básicas es un poco lo que tú decías, Miguel, y es que todo está en un perpetuo cambio. Todo está cambiando. Posiblemente lo único que no cambie es el propio cambio, como esta canción de Mercedes Sosa, Todo cambia. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia. Todo cambia y eso es una realidad inamovible. Otra cosa es que seamos conscientes de ellos o no. Tengo aquí ya preparado al maese y a Marcos con dos, bueno, iba a decir dos extraños instrumentos, más bien uno, es extraño el didgeridoo y lo que es un pandero, pero creo que algo chamánico en vivo yo creo que era necesario, dado ya el ambiente este que hemos creado, esta atmósfera. Juan Ignacio, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a hacer una pequeña improvisación como la que hicimos hace poco tiempo en Alcobendas, de algo que creemos que es chamánico simplemente en el sentido de que chamán significa el que sabe. Bueno, pues esto sabe algo que sí. No sabemos. Bueno, sorpresa absoluta. Maestros, adelante. ¿Dónde se han acercado? ¿Lo han logrado? Bueno, yo no sé ellos, pero nosotros hemos entrado en trance. Miguel, no quiero que te vayas sin que antes nos cuentes tu experiencia del temazcal. Sé que has pasado por varias experiencias de esas del baño de vapor, empleado en la medicina tradicional, y sé que también es una de esas puertas que te abre muchas vías de conocimiento. Para mí ha sido una de las experiencias más poderosas y enriquecedoras que yo he vivido, ¿no? En algunas días, como te digo, se propugnaba tener o te daban el hongo. Yo nunca, o sea, no lo he utilizado, ¿no? Para quien no sabe, es el típico baño, el tipi de los indígenas del norteamérica, ¿no? Para los mexicas y los mayas es un lugar que representa el útero materno o el centro del universo. Es una especie como de cabaña o hecha de barro con pieles, donde en el centro hay un agujerito donde se meten las abuelitas. Las abuelitas son las piedras sagradas que han sido previamente calentadas en un fuego también ritual. Pero evidentemente es ahí medio desnudo y empiezan a pasar cosas. Hay un chamán y hay una abuelita, una nanita que es la que controla o cuida a la gente que estamos allí, ¿no? Entonces hay varias puertas y se van abriendo puertas. Yo recuerdo que a la primera, bueno, te meten, no sé si eran siete piedras o nueve, no recuerdo las que veo, nueve la primera, te empiezas a acordar del padre del que metió las piedras, el de la abuelita y el del otro, ¿no? Empiezas a sudar todo lo impensable. En la segunda, ya cuando abren la segunda puerta y te meten otras no sé cuántas piedras más, ya no te acuerdas de su padre, sino directamente quieres matarle, ¿no? Y yo recuerdo que la primera vez, ¿no? Cuando me iniciaron, yo luchaba contra el calor, ¿no? Y quería salir. Y la abuelita decía, yo no la escuchaba, ¿no? Aliaros contra el calor, no luchéis contra el aliaros, ¿no? En la tercera puerta te daban la opción de poder salir. Yo dije, yo me escapo de aquí ya volando, ¿no? Sin embargo, algo pasó dentro de mí, que escuché lo que decía la abuelita y dije, estoy luchando contra el calor, ¿por qué no lo utilizo? Uh-huh. Y de repente toda la sensación de agobio y de malestar se transformó y lo que quería era más calor, porque el calor, como decía la abuelita, era la gasolina que nos permitía el viaje. A partir de entonces todo cambió, ¿no? Siguieron metiendo piedras y siguieron pasando un montón de cosas. A nivel físico, lo que iba, la poca gente que se quedó, porque una de las aperturas de puerta la gente pudo salir, empezamos a adoptar la postura fetal, ¿no? Y era como ir hacia atrás, una regresión. Yo empecé a tener recuerdos de mi vida, de cuando iba al colegio, tenía 5 o 6 años, pero unos recuerdos como si estuviera con mis compañeros allí, clarísimamente, clarísimos, valga la redundancia, con una percepción increíble y hablando con ellos. Y así un montón de historias, ¿no? En otro momento determinado, yo vi como de los que estábamos salía de, no sé si sería el ombligo o una parte por atrás, una especie de luz, a veces de la cabeza, que se juntaba en el centro de aquella cabaña, ¿no? Que era el centro del universo, ¿no? Y se unían todos, ¿no? Una luz azulada preciosa, ¿no? Que yo le decía, ¿podéis ver? Y hablaba como si estuviera hablando solo, ¿podéis verlo? Y los demás miraban y no sé si lo verían, ¿no? Y luego ya entramos en un viaje más profundo, ¿no? Y llegó el momento que a mí más me ha marcado absolutamente en mi vida, ¿no? Fue el momento del perdón. En ese estado que tú ibas yendo hacia atrás en tu tiempo, en tu historia, ¿no? Ibas reviviendo estados, ¿no? Y llegó un momento en el que había que pedir perdón, ¿no? Yo he hecho muchas cosas malas que no queriendo, no, casi sin querer, a mucha gente, ¿no? Y he tenido la conciencia de pedirles perdón, ¿no? Pero de repente surgían cosas que yo no recordaba que había hecho mal. Por ejemplo, aquel niño que os contaba de la India, con 10 años que tenía un brazo, cuando me dijo, te llevo, dije, y cuando descubrí que era él, porque yo pensé que él me iba a llevar a un adulto para llevarme, cuando pensé que era él, le dije, tío, déjame en paz. Yeah. Y entonces apareció aquel niño delante de mí, ¿no? Como os veo a vosotros, ¿no? Y yo decía, y yo percibía aquella experiencia, pero no sabían que le había hecho daño, ¿no? Y le miraba y decía, ¿qué pasaba? Y él me dijo no, sentí, yo me metí, bueno, le pedí perdón porque recordé, dijo, lo siento, me porté mal contigo, ¿no? Pero el tipo seguía estando ahí, ¿no? Mirándome fijamente, ¿no? Y hasta que no me metí dentro de él y sentí lo que él había sentido en aquel momento, no se fue. En aquel momento, él había pensado que aquel turista le iba a dar $10, que con eso iba a solucionar un mes de su familia, y había hecho planes, que bien puedo no sé qué, y sin embargo, mi gesto le machacó la existencia, ¿no? Y sentí toda su angustia, y hasta que no la sentí dentro de mí a través suyo, no se fue. Era como una deuda karma. Claro. De repente llegó una novia yo, a la que yo había dejado por otra, esas cosas que hacemos cuando somos jóvenes, ¿no? Y a la cosa es mayor también. Bueno, a la que yo había pedido perdón, que siempre le he dicho, tía, lo siento mucho, ¿no? Si fui un mamón, me porté muy mal contigo, ¿no? Y de repente apareció ella también, ¿no? Y lo mismo, estuvo un montón de tiempo hasta que no me metí dentro de ella y sentí toda su angustia, todo el machaque que le había hecho, todo eso que sienten las mujeres cuando alguien, bueno, y los hombres igual, ¿no? Pero toda esa angustia, de repente no se fue. Cuando terminó, se disolvió eso, ¿no? Vi que sonreía y que como que se despedía, ¿no? Y así con toda la gente que había hecho daño, y era mucha, ¿no? Y fue una sensación para mí, primero muy dura, ¿no? Porque hay veces que con esa chica estuve llorando, porque yo estaba sintiendo lo que ella sentía, ¿no? Y lloraba como una magdalena, ¿no? Y de repente a otra persona que le había hecho daño sentía su dolor y me dolían todo lo que yo había hecho, ¿no? Pero a través de él, no a través mío, ¿no? Cuando aquello terminó, fue la experiencia más pura que yo he vivido y sentí que volví a renacer. Eso debe ser una especie de juicio final que decían en nuestra religión, ¿no? Yo creo que debe llegar un momento de conciencia en el que tú haces un balance de lo que has hecho, pides perdón, realmente perdona a esa gente, te perdona y te liberas. Y entonces yo nací de nuevo. Y para mí fue una de las experiencias más increíbles que yo he vivido y que se ha repetido en otras ocasiones también de una manera tremenda. En otros chemascales no he tenido que vivir ese perdón, porque ya parece que he dejado atrás esa parte, me han perdonado. Y hemos hecho viajes, lo he sentido más como un viaje astral, como de que de repente salía, que incluso quedaba con alguien, íbamos a ver cosas, visitabas otras dimensiones. Y lo que sí puedo decir, lo que os decía antes, ¿no? Cuando vives algo de esto, a pesar de lo que diga quien lo diga, te encuentras con un mundo mucho más real que este, y eso que vives es absoluta e increíblemente real. La sensación de que estamos en Matrix. Claro, absolutamente. Para mí fue una de las películas más reveladoras que ha habido, ¿no? Esto es un maya que decían los orientales, sí, ¿no? Esto es una ilusión que a través de la cual nos están tratando de engañar, y tenemos que despertar para descubrir todo eso. Y hay medios, aunque no sean necesarios, las plantas de poder, la meditación, a veces una enfermedad. Yo viví una enfermedad viniendo de Haití, que maldije cuando estaba en el hospital, justo a punto de morirme durante un mes y pico, y sin embargo, como decíamos antes, después dije gracias a Dios que viví aquello que me hizo ver las cosas de otra manera, ¿no? Es decir, siempre hay algo que te toca profundamente y que te afecta, que te hace despertar, tarde o temprano lo tenemos que hacer. Esta vez. Cuando Miguel estaba contando esa experiencia que tuvo, a mí me parece es una curiosidad, esa experiencia del perdón, se narra muy bien en lo que es una película que en principio trata de experiencias cercanas a la muerte, de la búsqueda de las experiencias cercanas a la muerte, que es En línea mortal, una película de hace unos 25 años aproximadamente, un grupo de estudiantes de medicina que intentan, además una película muy famosa y que está muy bien, esa, cómo se plantean esas experiencias del perdón, ¿no? Intentan pues hacerse mutuamente lo que es esa experiencia cercana a la muerte y esa visión. Y uno de los personajes en particular tiene esa, en esa experiencia que tiene, se encuentra con los amigos o incluso compañeros del colegio, antiguas novias y tal, a las que bueno, a las que había estado puteando de una manera literal, y que para en ese viaje al más allá, o supuesto más allá, esa puerta cercana a la muerte, lo que es necesario, lo que su espíritu considera que es necesario, es pedir perdón antes de traspasar esa frontera. Pero os dais cuenta de que estáis hablando de lo que es el concepto cristiano de la contrición, claro, y propósito de enmienda. ¿Qué es eso? Bueno, o sea, yo diría un concepto universal. Sí, universal. Porque no, yo creo que todas las religiones lo pueden tener, ¿no? Muchas de ellas. A partir de entonces, cuando vives esa experiencia, comienza el viaje. Y el viaje es absolutamente increíble. Y yo lo recomiendo a todos los escobularios, ¿se diría así? Sí, escobuleros, hay de todo. Y a vosotros, de poder hacer ese viaje y ir juntos en esa travesía que es apasionante. Sería una experiencia interesante, y además utilizando un verbo que tú has usado con bastante frecuencia y que me parece clave, ¿no? Porque más de una vez te he oído decir que esa palabra clave es compartir. Compartir, sí, señor. Estás compartiendo siempre, nunca competir, sino compartir. Exactamente. Pues compartiremos ese viaje en breve. Si hubiera una frase, Miguel, con la que te gustaría ser recordado, ¿cuál sería? Algún mamón diría por ahí investigaremos. Investigaremos. Algún mamón diría investigaremos, por no decir otra cosa. ¿Has hecho mucho daño por la mañana? No, para mí, mi palabra clave, la que hasta ahora ha marcado mi vida, es compartir. Compartir, básicamente, ¿no? Sí, básicamente compartir. David, ¿cuál sería tu frase o tu palabra para pasar a la posteridad? Buah, yo lo tengo muy claro, muy negro para eso. Hombre, yo pensaba que Miguel diría aquello de solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede entrar la luz, ¿no? O la otra, ¿no? De cuando el alumno esté preparado aparece el maestro. Que fíjate que a lo largo de todo este programa no deja de ser la esencia. O sea, en muchos momentos de la vida del viajero aparece el chamán o aparece el maestro en el momento más inesperado. Y no solo en los viajes, en la propia vida. En la propia vida, constantemente, lo que pasa es que no somos conscientes de que ese maestro, que puede ser un niño, en un parque, en cualquier momento, o sea, no es una cuestión, te está dando las claves para que tú puedas evolucionar y puedas tener un aprendizaje en ese momento, ¿no? Sí. Frase, cualquiera. Bueno, cualquiera. Está muy bien, vivir. Esa, cualquiera. Carlos Canales, la soy tuya, ser, tu sois, epitafio. Sois seres malvados, seguí que ibais a poner porque puedo, que es mi escudo. Ya, porque puedo, si esa la vamos a poner de todas las maneras. Pero en realidad no. Yo creo que simplemente con... Yo no tengo esas grandes pretensiones, además tampoco creo que tenga mucho sentido. Creo que he intentado pasármelo bien, hacer muchísimas cosas y ser cerveza. Feliz. También es forma parte de pasármelo bien. No, básicamente sería eso. Es decir, yo creo que la vida es una experiencia, como ha dicho Miguel antes muy bien. Yo, sabéis que estoy convencido absolutamente de que esto no es una casualidad, de que no estamos aquí porque sí. Y soy un poco, en ese sentido, soy antiateo absolutamente, en el sentido, porque soy de, no creo en este Dios, pero creo que es lo mismo, que decir que crees. Entonces, en ese sentido, pienso que nada es casual, que todos estamos aquí por algún motivo y por alguna razón, y que forma parte de una especie como de camino que tenemos que intentar hacer. Y que yo creo que la gente hay que educarla para que lo haga de la mejor manera, es decir, para que intente descubrirse a sí mismo, ver qué puede conseguir, y intentar de alguna forma aprender algo, salir habiendo aprendido algo. Y por tanto, la mejor forma de hacerlo es intentar hacer el máximo de cosas posibles que te apetezcan y te gusten. Javi, una frase, todo lo que no te mata te hace más fuerte. Correcto. Y es verdad. Si no te mata, buena señal, quiere decir que te dan una nueva oportunidad. Miguel, una pregunta te voy a hacer. Cuando te metiste en el tipi, ¿habías oído hablar de las saunas betonas? No. Es el mismo sistema, lo que pasa que en el quinto antes de Cristo se conserva en Ulaca todavía, y a los guerreros antes de pasar a la edad adulta los tenían 2 días metidos en una sauna y después los ahogaban para ver el otro lado. Es una cosa muy curiosa. Luego he investigado y me he dado cuenta de que esos elementos de trascendencia que tenían esa serie, sí, quizás son los más druidas conocidos, betones o chamanes betones, como quieras llamarlo. Lo hemos tenido, están en todos los sitios. Están, ¿sabes?, en todos los lados. En todas las culturas. Utilizando el fuego, el calor para trascender. Sí, igual. Juan Ignacio Cuesta. Mi frase: ha vuelto a amanecer. Es sorprendente. Aprovechemos. Una frase mucha más. Siempre optimista. Marcos. Bueno, yo simplemente quería, no una frase para la historia, sino algo que yo quería decirle a Miguel personalmente, aprovechando que está él aquí delante, y es: Miguel, gracias por habernos abierto tantas y tantas puertas que ni tú te imaginas. Entonces, esto podría ser un poco pues como el templo de las mil puertas de la historia interminable de Michael Ende. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Miguel Zoreta, la tuya, como brujo, bueno, aprendiz de brujo, Benjamín, chamanillo. Yo, como soy el más joven, no me preocupa tanto lo de pasar a la posteridad tan inmediatamente como vosotros. Qué agudo, mira. Te queremos, Miguel. Cuando ha dicho alguien lo de los 25 años, ha puesto una nota que decía: hace 25 años soy el único de la mesa que no sabía hablar. No sé, es que tampoco es una cosa que me pare a pensar. Coincido bastante con lo que decís todos. Quizás a lo mejor viniese bien ahora sacar aquellos versos de Antonio Machado de Caminante no hay camino sino estelas en la mar. Quizás eso lo pueda resumir un poco lo que pienso yo de cómo funciona un poquito todo esto. Pero este programa, ¿cuánto dura, Dios mío? Dura lo que dura. Miguel, un sumario del Descubulandstein. Pues como estamos ya prácticamente a inicios del mes de abril, pues eso, hacemos un pequeño adelanto de lo que nos va a brindar este mes la revista, nuestra revista particular, el Descubland Times, que ofrecerá parte de los artículos de los aquí presentes, como David Centinella, que nos traerá un artículo a propósito de la Sauna Santa, ¿verdad, David? Sí, los últimos datos de las investigaciones a nivel científico que hay de la Sauna Santa y que van a sorprender, desde luego. Yo traigo una versión nueva de un artículo que ha vuelto a la fama por una cosa muy curiosa, que se llamaba Los compañeros del viento, y era el inicio de la aerostación moderna, del vuelo, la primera vez que los seres humanos volaron con máquinas, en este caso menos pesadas que el aire. Alberto Bernabéu también nos va a traer... Muertes bizarras en el mundo del rock. Y con Juan Ignacio, que nos vamos a ir de excursión también en el Scotland Times. Bueno, pues si os referís a eso, nos vamos a ir a Beleña y a un pueblo abandonado, Fantasma, que hay muy cerca de Madrid, lugar importante, con muchas sensaciones. Y por mi parte, nada, hablaremos de Tiburcio de Radín, uno de los mayores macarras de la historia, que tuvo un cambio en su vida muy importante, un cambio de mentalidad. Muy bien, pues con este adelanto de Skull and Tide, que solo se podrá conseguir con las cuentas Premium, más datos en nuestra página web, quería despediros a todos. La verdad es que este cónclave chamánico ha sido como se esperaba, es decir, una especie de fuente de sabiduría y de luz, donde cada uno, más que hablar de lugares, ha hablado de encuentros, de compartir, y yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Juan Ignacio. Aquí andamos. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias, Javi. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias, Alberto, por supuesto, que te tenemos ahí. Hola, bonitos, como tú sueles decir. Bueno, pues buenas noches, bonitos. Gracias, David. Gracias, Jesús, y sobre todo a Miguel. Y por supuesto, gracias a Miguel, a nuestro chamán, a nuestro, bueno, nuestra leyenda viva de las ondas. Te lo han dicho más de una vez, te lo han dicho, y es verdad que eres una leyenda de la radio. Yo sé que es uno de esos muchos títulos que tienes, pero sobre todo a través de tu programa, a través de tu persona, a través de todo lo que sabes, pues nos has ido transmitiendo muchísimas cosas a la gente que hemos pasado por tu programa o a los que hemos pasado por tu vida. En el fondo todos compartimos, todos dejamos un poco lo mejor de nosotros, pero evidentemente tus años, tu experiencia, tus galones te avalan. Muchas gracias por la invitación, el poder haber venido a estar con vosotros. Y como decía Carlos, no es casualidad que nos estemos juntos, por algo será. No es casualidad, no es efectivamente. Casualidad. No existen las casualidades. recordaros que el día 10 de abril se presenta en el Círculo de Bellas Artes a las 7:30 el libro de Esperanza Blasco titulado La etnografía encarnada en el arte. Y al día siguiente, el día 11 de abril, viernes, haremos el programa especial celebrando nuestro primer aniversario de la Escóbula de la Brújula en el Gran Hotel Velázquez, en la calle Velázquez 62, en el barrio de Salamanca, con entrada gratuita para todos aquellos que quieran asistir al evento, donde habrá sorpresas, donde estaremos todos, donde también se presentará el libro de leyendas de Escobulandia y donde, de alguna forma más directa, queremos también compartir este primer aniversario, nuestro primer añito de vida, que esperemos que sean muchos más, y qué mejor que en un escenario tan importante como el Gran Hotel Velázquez. Quería terminar con una reflexión final de Luis Ernesto Espinoza. Por ese nombre posiblemente a mucha gente no le diga nada, pero si decimos chamalú, un indio quechua, posiblemente sí que a muchos les recuerden que estamos hablando de un chamán moderno, de una persona que ha escrito, bueno, pues verdaderas joyitas filosóficas, como un pequeño extracto que voy a decir ahora de su libro, Me declaro vivo. Él se ha identificado, se ha definido a sí mismo como un artesano de la palabra, como un filósofo de la vida, como un terapeuta del alma. Y parte de estas frases que he extractado son las siguientes. Anhelo que descubras el mensaje que se encuentra detrás de las palabras. No soy un sabio, solo un enamorado de la vida. Ya no podemos perder el tiempo en seguir aprendiendo técnicas espirituales cuando aún estamos vacíos de amor. Quienes no están preparados para escuchar tienen la recompensa de no enterarse absolutamente de nada. Recuerda que la meta no existe. El camino y la meta son lo mismo. No tenemos que correr hacia ninguna parte, solo saber dar cada paso plenamente. Soy guerrero. Mi espada es el amor, mi escudo el humor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad. Disfruta de lo que tienes, recibe lo que te venga, crea e inventa lo que necesites, haz solo lo que puedas y fundamentalmente celebra todo aquello que tengas. Con estas palabras de Chamalú, queridos oyentes, nos despedimos hasta la próxima semana.